espacio publicitario. Es acción. Es movimiento. Es no parar. Vorterix Rock es el espíritu del rock. Dos de la tarde, dos minutos, arranca Doble o Nada. Estamos en vivo hasta las 6 de la tarde en Vorterix 103.1, vorterix.com, y seguimos con las historias extraídas de este libro que tengo en mis manos y se llama I Want My MTV. Hoy vamos a hablar de dos artistas que se llaman Bruce Springsteen y Prince. En el caso de Springsteen, es un tipo al que le costó mucho adaptarse a la era del video. Pero cuando estaban editando, lanzando, promocionando su disco Born in the USA, a Bruce no le quedó otra que prestarse a la realización de videos porque MTV se había transformado en una fuerza que vendía discos. Por lo tanto, deciden hacer el clip de Dancing in the Dark. En un momento, contratan a un director que dice: voy a hacer esta idea revolucionaria, vamos a hacer la canción de una sola toma, va a ser todo negro y Bruce cantando la canción, actuando la canción. Por lo tanto, fueron a un escenario completamente negro, con paredes negras, sin set de instrumentos, y él solo sobre el escenario. Una toma, canta la canción, pero antes Bruce dice: mira, le dice el iluminador, yo quiero que me pongas acá de frente, arriba esta, el cenital, bla bla bla. Y le dice: no, así nosotros iluminamos a las nenas, vos sos un hombre, sos rockero. El tipo se había presentado con el look que tenía en aquel entonces, estaba haciendo mucho ejercicio, estaba musculoso, parecía el típico norteamericano de las películas de cowboys, ¿no? Él era un espécimen del macho yankee, y le dice: no, vos dejame a mí, que yo te voy a iluminar como a un hombre. El iluminador se toma un tiempo considerable para realizar su trabajo, y cuando llega el momento de cantar la canción, Bruce no quería hacer playback, lip sync, lo que se dice, no quería actuar como que estaba cantando. Por lo tanto, él canta una vez la canción y se va, desaparece. Por lo tanto, se dieron cuenta que no le había gustado a Bruce Springsteen la idea y se las tomó. Despidieron a ese director y contrataron a otro, Brian De Palma, ¿sí? Un director de cine muy reconocido, famoso, popular, consagrado. Y dice: no, yo con Bruce voy a hacer esto. Vamos a ir a la gira, voy a tomar imágenes de vos cantando en vivo, pero vamos a armar esto en un momento del clip. Y es ahí donde aparece Courtney Cox de Friends. Sí, Courtney Cox de Friends es una linda señorita que ponen ahí en primera fila, y en un momento Bruce le da la mano y la hace subir al escenario. Bruce mismo, cantando la canción con su banda, le explica a la gente: estamos haciendo un video, así que vamos a tratar de hacer esto una vez más. Y vuelven a repetir la acción, y finalmente de eso que registraron entonces se extrae el material para hacer el clip de Dancing in the Dark. Y llega el momento después de hacer Born in the USA. Una vez más, Bruce dice: yo no quiero actuar, no quiero hacer mímica, no quiero hacer playback, así que lo que necesites en vivo, yo lo hago. El director dice: bueno, vamos a registrar 3 o 4 versiones en vivo de la canción. Así que durante 3 o 4 noches, Bruce Springsteen se pone la misma ropa. Y además compilan material del tipo documental que después van editando junto con el video. Sí, van a Nueva Jersey, donde él empezó su carrera. Van a distintos lugares de Los Ángeles, al barrio vietnamita ahí en Los Ángeles, y toman imágenes que representan un poco lo que esa canción dice. Además, esa es una canción que en ese momento le trajo un disgusto a Bruce, porque Ronald Reagan se apoderó de ese tema para utilizarlo en su campaña política, y él quiso recuperar esa canción por medio de este video. Y en definitiva, Bruce una vez más hizo un clip en vivo con imágenes, en este caso, que se tomaron después a modo de documental. Así se hicieron los primeros clips del disco más popular de Bruce en ese entonces. Born in the USA fue un éxito en todo el planeta y lo convirtió en una mega estrella en el mundo entero. Y después pasamos a una personalidad completamente distinta, que es la de Prince. Prince tenía a la Michael Jackson una personalidad bastante difícil de sobrellevar. Por ejemplo, él muchas veces no hablaba directamente con las personas, sino que hablaba a través de sus asistentes, convocaban a directores para trabajar en videos, por ejemplo, en la canción When Doves Cry, y Prince muchas veces les decía al oído a sus asistentes, no me gusta, échalo. Así que iban al director y le decían, te tenés que ir. En otros casos, venía la producción y los ponían durante horas a leer revistas y les decían, ya está, te puedo decir, ya hiciste tu trabajo. Además, él tenía reuniones, muchas veces, con el equipo de producción para ver qué se iba a hacer en el video, y a veces esas reuniones eran en su casa, y Prince los recibía de maneras atípicas. Por ejemplo, una vez, lo esperan en su casa para hablar de un video, y él aparece, después de 2 horas de esperarlo, aparece en un pijama de seda con tacos altos. En un pie tenía un zapato de taco alto azul, y en el otro pie, en el izquierdo, uno amarillo. Se sienta, saluda. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Escucha un minuto y dice, perdón, ya vuelvo. 40 minutos más tarde, viene con el pijama de seda, pero se cambió los zapatos. Se puso el amarillo en el pie derecho y el azul en el pie izquierdo. Y por ahí los escuchaba y le decía al asistente, decirles que se vayan. Listo, terminó su trabajo, se tienen que ir. Y muchas veces la comunicación era a través de varias personas. Él le decía a un asistente, que a su vez le decía a otro asistente, que a su vez le decía a otro asistente, que a su vez le decía al productor y a su vez le decía al director. Y así trabajaban. Por ejemplo, para el video de When Doves Cry, le pidieron a la producción, conseguí un montón de humo y un montón de palomas. Iban a utilizar las palomas para el video, pero para ahorrar, en lugar de llamar a un entrenador de palomas, van y compran palomas sueltas en una tienda de mascotas. Entonces, cuando llega el momento de soltar las palomas, las sueltan, pero las sueltan mal. Había grandes ventiladores en el set, y esos ventiladores hicieron succión, y las palomas terminaron reventadas por los ventiladores, y las palomas quedaron esparcidas por todo el escenario, encima de todos los músicos. Así que no sirvieron esas palomas. Prince era un tipo que por ahí aparecía en la isla de edición y el asistente le decía al editor, no lo mires, no lo toques, no le hables, no le respondas. Pero este editor dice, vino Prince, apareció, lo más amable, me dijo, hola, ¿cómo estás? Soy Prince. Me estiró la mano y dice, no sabía qué hacer, ¿qué hago? ¿Le hablo, no le hablo, lo toco, no lo toco? Al final lo tocó, le habló y se llevaron de mil maravillas. Uno no sabía qué podía llegar a suceder con Prince. Tal vez te hablaba, te consideraba tu amigo, tal vez te decía, no me gusta, échalo. Y pasaba muchas veces, él terminaba haciendo los videos que quería, terminaba dirigiendo él los videos, a veces en una producción para el video de Raspberry Beret, él hace un video y después por su cuenta manda hacer otro a un director japonés, mezcla los dos y ese es el video que finalmente se puede ver ahí. Y en ese video aparece Pat Smear, sí, como trivia. Pat Smear de los Germs y después de Nirvana y Foo Fighters aparece en ese video como extra. Pat Smear tenía en esa época dreadlocks muy muy largos, pero no sabía moverse, no sabía bailar para el clip, entonces le dicen, gracias viejo, mira, todo bien, pero te tenés que ir. Y ahí es cuando Prince le dice a su asistente, decirle que vuelva. Le gustó el pelo a Prince de Pat Smear, así que finalmente Pat Smear aparece en el video de Raspberry Beret. Sí, si lo miran con cuidado lo van a ver ahí. Como parte del público, es uno de dreadlocks muy largos. Sí, estas son algunas de las historias sobre la realización de videoclips que pasaron por MTV y que se han convertido en leyenda y que sirvieron para consagrar artistas como Bruce Springsteen y Prince, que suenan ahora en Doble Nada por Vorterix Audio y Video. Va primero Bruce con Dancing in the Dark, Prince, When Doves Cry. Just dancing in

sitio, rey. Así me gusta ser. Así arrancamos con dos canciones, audio y video, en doble nada por Vorterix 103.1, Vorterix.com. Primero Bruce Springsteen con Dancing in the Dark y una jovencísima Courtney Cox ahí como protagonista sobre el cierre del clip. Y después Prince con When Doves Cry. Sí, ahí veían imágenes de Prince en una bañera. Para esa bañera Prince pidió tres bañeras diferentes y él iba a elegir una. Primero iba a estar completamente desnudo, aunque no se ve en el video, no se nota que no está desnudo. Iba a salir gateando de la bañadera desnudo y después pidió que le pintaran ropa interior del mismo color púrpura de las paredes para que no se notara que estaba en pilín. Qué chiquito. Tipo hincha pelota, igual, ¿no? El pilín de Prince. Sí, él es menudito. No le tengo fe. Es pequeñito. ¿Tenés data? No, pero tiene fama de... ¿Pilón? Haber gastado piola. Ah, eso sé. Y por ahí, por eso le quedó chiquito. ¿Qué? Se le limó. No sé cuánto mide, debe medir 1.60 m, Prince, como mucho, 1.55 m, una cosa Willis, así. Un Willis menos, ¿eh? Un Willis o menos. Más menudo. Más menudito todavía, sí, más flaquito. Willis además no tiene pelo en el pecho, Prince sí. Sí, es verdad. No sé, ahora de viejo, no se va, igual debe tener 50 y pico de años, Prince. Sí, 50 años. Sí. No, sí, largos. ¿Te parece? ¿Largos, 50, decís? Yo digo 56. 50, digo yo. 55, bien. Desde 58. Otro café con leche. Hablando de cafés con leche, ¿vos tu remera la estás ocultando por algo o la vas no, a mostrar? Porque tengo frío, la voy a mostrar. A ver. No te voy a mostrar. Les hago la, esta semana me propuse apabullarlos los 5 días. Firmo. No firmes. ¿Dónde es? Tenés, estás bien, no firmes. Pedilo ahora si querés, porque vos pensás que yo te hago esta oferta y que no te pago el café. Willis, un café con leche para mi amigo Guasno. ¿No firmás vos? No, pero ¿me puedo cobrar el de ayer? Bueno. Dos cafés con leche. No, para, pedime a mí el café negro en jarrito, como siempre. La papeleta. ¿Firmás? ¿Firmás no, la derrota? Con esa remera no podés firmar la derrota. Pero pensé que estabas pagando la de cosa. Ayer. Igual. Te digo la verdad, voy a ser completamente honesto. Sí. Con esa remera no tenés chance. Yo creo la que de gallo no la veo, no sé. Pero con esa remera no tenés chance. ¿Me mostrás un poquito más el cuello nada más? Quiero ver antes de firmar. Estamos hablando de duelo de vedettes para aquellos que no están viendo... Es nueva, dame el papel. Es nueva. No seas maricón, la tuya también es nueva, es muy buena. No seas cobarde. Vos no tenés chance, con esa remera no tenés chance, no me podés ganar nunca. Asumo. Asumís tu derrota una vez más. ¿Sabes qué? Me parece que Olmedo no debe jugar bien al truco. ¿Por qué? Es un mentiroso. No habrás traído nada. Te asusta con nada. Yo no entro. Discúlpame, ayer te falté a la verdad. Pero hoy... Hace parecer que tiene 36, te... para mí no tiene ni 29. Hoy te noto unos... Como quieras. Unos brillitos. Si firmás... Asumo no tener... Si firmás, no tenés chance. Ni no tenés la chance. Más. Gallo, no sé, no la veo. No la veo porque no la quiero mostrar. En su momento te voy a mostrar. Ahora tiene un poco más de... Ahora tiene orgullo, tiene un poco más de honor que vos. Sí, obvio. ¿Qué duda te cabe? En un ratito lo hacemos igual, ¿eh? En un ratito lo hacemos, pero... Esta semana me propongo aplastarlos. Quiero... Con esa remera, bueno, estás entregando al pedo, te digo ya. Ni cortado. No tenés chance con esa remera. A no ser que la gente diga, ay, quiero escuchar los Beatles, pero si no, no tenés chance. Pero es una linda remera. Guasnito. No tenés chance. Asumo no tener ni la más mísera chance de ganar quiero mi cortado, Guasnito. Sí, acá Guasno firma una vez más su derrota, acercamos la cámara. Hay mucha luz, ahí está. Firmá, Gallo, firmá. Ahí. No. Voy Gallo. De última voy al segundo puesto, ¿no? ¿Firmá? No, señor. No puedo, en un rato tú lo ves. Con esto que tengo puesto no me puedo entregar. A ver qué dice la gente, sí, porque ya se está. A ver. ¿Qué hacen? ¿Encanutan la remera abajo de las camperas? Aguante Guasno, dice acá. Sí. Tengo quiero frío. Ver la cara de Borso al oír School Full of Maggots. No es Borso, sino que es Guido Berkovich el que viene al Meet and Greet con Cannibal Corpse, sí. Esta tarde, a eso de las 5, va a estar Alex Webster, bajista y líder de la banda que esta noche toca en vivo en el Teatro Vortex para charlar un ratito con nosotros y básicamente asustar a Guido. Traje las cositas para pagarle la apuesta a Guido. ¿Sí? Ajá. Bien. ¿Pusiste un billete o...? ¿Más de un roca? No. ¿Tiene unas cajas ahí? ¿Ese fuiste vos? No. ¿Sabes que hay unas cajas...? ¿Las podemos saquear? No sé, vi unas cajas de queso, ¿puede ser? Sí, de una marca que auspicia a un equipo de primera división. Se lo habrán enviado a Mario, supongo. Me imagino. ¿A mí me lo mandaron? ¿En serio? ¿Repartí? ¿Compraste el queso al pedo? Repartí. Anda a devolverlo. ¿Compraste el queso al pedo? ¿La traigo? Me mandaron a mí, ¿no? No sé. ¿Cómo la vio aquel ya? Porque capaz que está al tanto. Lo llamaron a Iván y le dijeron que... Estaba con la barreta y van abriendo las cajas. Dos mozzarellas y una proboleta grande. Wow. Proboleta podemos guardarla para... Hagamos la semana que viene, podemos hacerlo, ¿qué les parece? Sí, a mí me viene bárbaro. Yo me lo llevo hoy. Dale. Lo meto en el freezer. No me gusta eso. No, Guasno, no, dice, así perdimos las Malvinas, no te dejes amedrentar. Guasno, vos hoy perdés. Yo soy un político de raza. Nací para ser político y transar. Sos un papel. ¿Te firmo el papel de mañana? Por anticipado. No, porque... Vamos. Si querés le pongo fecha miércoles. No, porque mañana te viene con una musculosa y te gana igual. Vamos por partes. Y ahí se guarda una remera. Greenbank contó que cuando vino Prince pidió ir a bailar. Lo llevaron a una disco de Lanús y rebotó toda la noche. ¿Te parece? Será a la casa. Si cazón. Rebota le traen mujeres que le dicen que sí. Mirá, a este le tienen que decir que sí. Olvidado. Y leí. Qué sé yo. Salvo que ese boliche de Lanús fuera muy jodido. Le levantar a alguien. Muy buenas chicas había en ese boliche. ¿Cómo se llamaba? La Casona. La Casona, que lo cerraron después porque hubo... Sí, hubo una muerte, ¿no? Y la gente lo prendió fuego. Más o menos. Qué lindo buzo que tenés, me dicen a mí. Quiero ver la cara de Guido al oír School Full of Maggots. Ahí está, corregido. Este busito sí está lindo. Es uno de Misfits, ya lo he usado varias veces. Hoy tenemos a Cannibal Corpse, entonces, en el Teatro Vortex. Están armando ya. Vamos a ver si podemos escuchar parte de la prueba de sonido después, en un rato, cuando empiece a vibrar el teatro. ¿Sí? Tengo acá el disco de Mastiffal, Rock Podrido. Mañana está tocando Mastiffal con nosotros, presentando algunas canciones de este, que es un homenaje al rock argentino. Tiene Algo Ha Cambiado de Papos Blues, No Hay Tiempo de Más de Manal. Tiene Post Crucifixión de Pescado Rabioso. Tiene Primavera Cero de Soda, Imágenes Paganas de Virus. Es un disco diferente, sí, buenas canciones. Y mañana van a estar presentando cuatro canciones de este disco en Doble Nada, porque se viene el próximo Metal para Todos. Metal para Todos, Vortex número 6, el 10 de agosto en Malvinas, Argentina, Sierra Rata Blanca. Y después están las bandas habituales, Letal, Orcas, Tren Loco, Mastiffal, Plan 4, Carajo. El jueves está Plan 4 con Mario, tocando en vivo y charlando un ratito, no se lo pierdan. Guasno cagón, jugátela, loco, hubiera votado por tu casaca. ¿Cómo sabés si no viste las nuestras? Pero aparte, jugársela es hacer lo que hice, señor, sin ver lo que tiene Olmedo, firmé. Y si me tiene la remera de Lerner ahora. Eso es entregar el patrimonio. ¿Qué patrimonio? Sí. Gustavo Guasno, deja de pechear fríamente. Usted es un cagón. Al contrario. Guasno, vendiste la dignidad por un cafecito de arriba. O sea, dos, el de ayer y el de hoy. Ya está, mira. Gustavo, te compro la remera que tenés de God Save the Queen de los Pistols. Con esa pienso aplastarlos un día de estos. No es la que traje hoy porque es blanca y esta que asoma es negra. ¿Me mostrás un poquito? ¿Quieres ver un poco más? Abrí un poquito, A ver, poneme. Banderas negras. Este es un cuervo negro, mira. Ah, un cuervo. Un cuervo negro. Creo que hice muy bien. ¿Querés firmar, gallo? No. ¿No? Me imagino que puede ser, pero no sé. No lo voy a decir. A ver, anotámelo acá. Pásame el... Si es Guas, no te paga un cafecito. No, ¿qué hice ahora? Puede ser. Vamos con los White Stripes. ¿Sí? Haciendo Blue Orchid y Ratones Paranoicos, No Llores, en un rato, después de estos dos temas y una tanda, Duelo de Vedettes. ¿Querés firmar? No. You took a wild orchid, turned it blue.

tienen que venir a verlo acá al Teatro Cortex. Si quieren, quedan entradas todavía y pueden comprarlas acá mismo. ¿Sí? Was no tiene Back in the USSR, entonces, de los Beatles. Calle peló una remera linda, es fuerte por el protagonista. Sí, sí, no me podía echar atrás con él. Es una remera blanca con el cañón de AC/DC por Those About to Rock en negro y el logo de AC/DC en rojo. Un estampado chiquito en el centro del pecho. Pequeñito. El mejor tema de AC/DC. Pero lejos, ¿eh? Mira, te digo una cosa. Gallo no firmó, vos sí. Mi remera, esa banda es fuerte. Reconozco que la banda es fuerte. Mi remera le hace el Opi mal. Uy, Gallo, qué... Llenamos 30 River y nos van a hacer el Opi. Qué error cometiste. Yo pero quiero por... que un River vote hoy. No, un River bola, nada más. Por linda, ¿eh? Por mejor remera. No digo... No, eso puede ser. No contrapongo artistas. No, porque no, en ese no. caso AC/DC es monstruoso. Pero mi remera le hace el Opi mal. Siempre hablamos de remeras, no de bandas. Sí, bueno. Pero... Gana Beto Guasnela, dicen por acá. Mi voto sigue siendo para Guasno, Beatles y Mother Russia. Bien Beatles igual, ¿eh? Pero son los Beatles. Voy a mostrar mi remera. Da. Sí. La verdad es que confieso que cuando la vi dije, no, otra remera de este, no. Pero me gustó tanto la remera que dije, me la llevo igual. Cuervos. Ta, ta, ta, ta. Te saqué la ficha rapidito. Ah, tiene colmillos. No puedo perder. Ya te digo. No puedo perder. ¿Tiene otra cara más ahí? Tres caras. No puedo perder. Se la cola mal. Una remera de Ozzy fabulosa. La mejor remera de Ozzy que existe. Es muy buena. Pero no puedo perder. Es el logo, uno de los tantos logos de Ozzy, grande abajo. Dos cuervos, tres cabezas de Ozzy en perfecto estado, con colmillos y todo, con cara de demonio, sacando la lengua, mostrando los colmillos, sonriendo diabólicamente. Beto Guasnela se puso los anteojos para ver mejor. ¿Sí? La genial remera que tengo puesta. Sí, me molestaba un poco la luz, Gustavo, de este lado, necesitaba las gafas. Realmente... Codini aplaude de pie. Gallo, andá a hacer un mate cocido. Sí. Pino Ral a ver la remera. Martín aplaude por obsecuente, porque debe querer que le regales el queso o algo. Ahí está. Eso ya me lo regaló. Aplaudo porque la remera está alucinante. Y sí, ya sé. No lo regalé, es para todos. Vi un chocotroco así de provolone, ¿eh? Justo el fin de cumple mi vieja, ¿viste? Agarrá una. Agarrá una. La verdad que está buenísima. Si esa remera la tenía Beto o la tenía el Gallo, aplaudía de pie también. Alucinante remera. Porque además es de muy buena calidad, de muy, muy buena calidad el diseño. Eso no se juzga. El diseño, digo. No se ve muy bien, el estampado es muy, muy lindo. Y este es el logo que a mí más me gusta de Ozzy, además. El logo es muy bonito. Y fuiste precavido porque la compraste un par de talles más. Ya pensando en tu futuro de PB Tom. No, ya agarro large. Hay large de este tamaño, hay large de otro tamaño. Sí, depende del fabricante. Sí. Bueno, Gallo. Bueno, me considero ganado. ¿Te arrepentiste de...? No, firmar, estás a tiempo, ¿querés firmar? Entro, pero mira, te peleo el primer puesto mano a mano y mi tema va a sonar, así que... ¿Querés firmar o no? Vos, si payo, entregás la Patagonia por nada. ¿Pediste por el café para mis amigos? ¿Pediste? La marcha. Me pediste a mí también, ¿no? Coherencia. Ups. Ahí corre. Bueno, se larga entonces. Se larga la votación. Podés poner una ICC de cortina cada tanto, digo, como para marcar un detalle, que hay una remera de ICC. Mantengamos ganadores y perdedores, ¿sí? Si hay empate, hay empate. Hay triple empate, suenan las tres bandas. Pero no, si pero pierde... él está fuera de la competencia. No, no, él firmó la derrota, pero si la gente lo vota, claro, la canción suena igual. Claro, la gente, sí. Esto la es democracia vota, de está bien, está bien. El jurado no gana. Dictaminaba una cosa... Si no es lo mismo que le hicieron a la gente con el setlist de Maiden. No le robemos a la gente. Si ya, la gente ni se acuerda si de eso. Si la vota a Beatles, va a Beatles. Noviembre de 2012, Martín. Por favor. Bueno, a ver qué dice la gente. Tenemos Back in the USSR, roja sobre amarillo, amarillo sobre rojo de los Beatles, uh-huh. Blanco con AC/DC y negro For Those About to Rocky, Ozzy en negro, diabólico, te da miedo. Esta remera se apaga la luz y ¿sabes qué? Entonces caca. Estoy del miedo corriendo. Bueno, a ver, tirá. A ver qué dice la gente. Hoy gana Gallo sin duda, un viejo gagá contra un caballero. Ahí está. Robo de AC/DC. Ahí tiene. Hiciste bien a retirarte, Guasno, porque la remera de Olmedo es fabulosa. A ver jugar, señor. Intuición. Gallo toma agua hoy, les hicieron el tuje, vamos Olmedo. Gallo, Guasno, Olmedo. Olmedo, sos un fantasma, engordá un poco. Esa es para Guasnito. la remera, dice Ozzy Olmedo, esa remera perteneció a Ozzy porque es gigante. Gana Gallo, sin dudas gana Olmedo. Olmedo aburrís, dice, gana Guasno por osado. Si Guasno tuviese una barba tupida haciendo juego ganaría, pero la de Olmedo es soberbia. Gallo. Primero Guasno, segundo Gallo, muy muy atrás Olmedo. Gana Ozzy, señores, una de las mejores remeras que mostraron. Lejos Gallito, me gusta tu remera, pero más Gallo. Olmedo ganó mal, sin palabras, hoy gana Gallo. Me gusta la remera, pero como banda prefiero AC/DC. Segundo Gallo. Ya está, ¿no? Ya gané. No, ni loco. Estamos muy peleados, Guasno está muy lejos. No, Ozzy, tanto, ¿eh? Buenísima, fan AC/DC, AC/DC. Quería que sonaran los Beatles, pero tu remera es increíble, Olmedo. Gana Gallo, Olmedo, tu remera es una caca. ¿A quién le dijeron ese perdón? A mí. Gana Guasno, segundo Gallo, por último lejos Olmedo. Olmedo de acá a la China. Gana Gallo por remera y por banda. Gana Olmedo por robo, segundo Beto, Gallo te hicieron el opi. No, señor. Impresionante la remera de Olmedo. Ozzy, ganaste tres temas de Ozzy. Olmedo de acá a la China. Bu, Olmedo ganó Gallito. Gallo, peleala, dejate de joder. En eso estamos, señor, estamos primereando. La puta madre, gana Olmedo. No hace falta. Horrible la remera de Olmedo, gana Guasno. Hoy gana Guasno. Mi voto, ojo, es para Guasnela. Ojo, ¿eh? No, tenés tres votos. Del Leno, McCartney. Y... empezaste a remontar. Está loco, tres votos. Gana Beto Guascasela. Con el primer tema de los Beatles que suena. Gana Gallo, aguante y se dice. Por favor, con nada, con nada. Otro más, otro más. Un Lelo, equipo para mitad más de tabla peleando el campeonato. Que nada más. El Caruso. Arruinó Gallito, son ver la tuya Olmedo. Arruinó Gallito sin ver la tuya Olmedo, ¿será? No sé, que escriba mejor. Pero me anoto el voto, ¿eh? Hoy Gallo los embrocheta todos juntos, gran remera. Vamos, Brian. Bon Scott desde el cielo. A ver, hay más votos. Sí. Caca, no seas tramposo. Lee los mail que dicen que gana Beto. Lo están hundiendo a Beto. No, Ozzy. Gallo, gana Guasno, gana Gallo. Ozzy se morfa a los Beatles al mejor estilo murciélago, gana Olmedo. No lo choreen una vez más a Gallo, gana Guasno. Hoy gana Gallo. La de Guasno es la mejor. Hoy no suben fotos de las remeras. Sí, en instantes ya estamos subiendo las fotos de las remeras. Muy bueno Olmedo, pero vamos Gallito, gana Gallo. Ozzy, se nota cómputos, la calidad de la tela. Olmedo, Gallo llorón. Bus, en pantalla tenemos los cómputos. Miren cómo hago. Casi finales. Bueno, yo creo que ganó Gallo. Tus guarismos son Gallo más trucho que los del 54%, te quiero avisar. De los de Mili. Y sí. Beto Guasnela tuvo algunos votos, pero me parece que no alcanzan a vos. Yo creo que estoy segundo, ¿eh? Yo creo que no. No quiero contradecirte, Gustavo, es tu segmento, pero... Gana Olmedo por demolición, primero Olmedo. Me rindo a tus pies, Gustavo. Ya había ganado igual, ¿no? Igual en Revolution de los Beatles puede sonar, ¿eh? 6 y cuarto. Gana Gustavo, que suene Ozzy. Ah, no te gustan los Beatles tampoco. Esa remera de Ozzy es genial. No. Gana Olmedo por robo. Mirá cómo te digo. No. Qué poco entendés de esto. Entiendo mucho. Gana Gallo y Olmedo llora por el opi. No, me gustan, pero no soy fanático igual. Olmedo gordo. Le están haciendo mucha prensa a la remera de Olmedo, es tendencioso. Gana Gallo. Olmedo, está buena tu remera, pero es de adolescente con acné que se hace el malo. Gana Gallo. A la gente no le gusta la propaganda. Gana Guasno sin dudas, volvió el rompeopi y Guasno de culo en sí. Ay, Dios. Gana Guasno, bueno, me parece que estuvo parejo. Si querés, Guasno, te comparto el segundo puesto. Ganó... No, yo con el cafecito con leche te voy a... No te hagas problema. Mañana le vas a apostar a Aldana contra una pastafrola individual y te la entrega. Sí. Dios mío. Un poco de dignidad, señor. No, al señor. Tengo mi canción elegida, de Ozzy. Bueno. Diary of a Madman, de Ozzy. Beatles. Revolution. ¿Te gusta esa canción? Sí. No. Love Me Do. No. Esa mierda. La que vos quieras. Revolution. Sí. Revolution. Rompí un poquito. Voy a ir con algo de este disco. ¿Cuál? Pero no, clásico. Inject the Venom. Me la sacaste de la boca, señor. Inject the Venom. Un riff asesino. Inject the Venom del disco For Those About to Rock, We Salute You. Vamos con estas tres entonces. Así pasaba un nuevo duelo de vedettes por Doble o Nada. AC/DC, Inject the Venom, Ozzy, Diary of the Madman, Beatles, Revolution. Mañana, hagamos una cosa, Martín. Si mañana traes una remera nueva, suena. Nueva tiene que ser. Tiene una. Me tirás a los pies, me tirás a matar. No, sí, vaya, comprate vaya, una vaya. Remera, miserable. Posibilidad. No tengo tiempo, salgo de acá, voy a jugar a la pelota, después tengo que seguir laburando. Te compraste bueno, una en el Centro Cultural Recoleta. Para el jueves. Ah, ahí está. Mañana remera nueva. En ahí tu está. Cara. Dale, jugás. Por fin. La hago acordar, por favor. Tienes seis remeras. Creo que se compró. Una remera para Codín. Sabes que para mí los domingos está en cuero, porque no tiene remeras. Ojo que la nueva que compró es Cataflán, ¿eh? ¿Qué compró? Oh, Dios. ¿Cataflán? ¿En serio? Una nueva de Cataflán. No, ¿qué compró? ¿Sabes que no me acuerdo? ¿Qué compraste, Martín? ¿Qué era? ¿Black Label? No, es sorpresa para mañana. Ah, bueno, sorpresa entonces. ¿Sabes qué? No me acuerdo, yo no la vi. Me parece que no estaba muy buena. AC/DC, Inject the Venom, Ozzy, Diary of a Madman, Beatles, Revolution. Escuchamos sí, este temazo de Diary of a Madman de Ozzy, después de Inject the Venom de AC/DC, porque Mario nos convoca a los tres acá a la mesa. Sí. Si querés competir con eso, estás listo, estás muerto. A ver qué pasa. Esa campera fea. La campera es preciosa, un camperón de fútbol buenísimo. La remera. Me da miedo de Boca, la de los jugadores. La remera. Es abrigada, puede salir en cola abajo. Sí, y sí, lo que estoy haciendo, ahora voy a salir desnudo. Buenísima, estaba saliendo y había un escribano. Usted es el director de la radio. No me diga. No, yo no. ¿Dónde hay un papel que diga eso? No hay nada. Y usted le dijo, no, acá no hay nada. Un escribano. Y claro, apenas pasan eso, siempre empezó a decir, no. Ahí tenés que cerrar las manos para que no te pongan nada. Soy de la AFCA. Espero que llame la de. Bueno, te va a encantar, te va a encantar. ¿Cuál es la AFCA? AFSA. AFCA es la que regula la de los medios, Sabatella, todo eso. Un saludo. Sabela. Claro. Sabatella. Que le mandamos un abrazo. Sí, como una vez, si es de Morones, amigo. Ponele. Ex intendente. ¿Se la leo? Pasaron a saludar. Si la quieren guardar, después si quieren se la pueden guardar. Bueno. Me tienen que dejar una copia. Yo se la dejo para que se la guarden el original y yo me llevo una copia. Dios mío. Permiso. Señor director Radio Vorterix. Es él. Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. En relación a los autos caratulados Maradona Diego Armando contra Ojeda Verónica, según medida cautelar, notifica usted que con fecha 18 de junio del 2013, el titular del juzgado de familia número 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, secretaría única, dispuso por un plazo de un año prorrogar la prohibición de exhibir, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente al niño Diego Fernando Maradona Ojeda por cualquier medio de reproducción, ya sean televisivos, gráficos, sitios de internet, etcétera, en la medida, te lo paso, bueno, en la medida que no exista conformidad de ambos padres. ¿Queda usted y los suyos? ¿Tus hijos? Debidamente notificados. San puta, me habías asustado. No se y puede ahí está la resolución, a... donde no firmado por el mismísimo juez y abogado de Diego Armando, prohíbe hablar. ¿No se puede hablar? No se puede mostrar. ¿Qué acabo de decir? Mencionar. No se puede mostrar. Mencionar. Pero la prohibición de exhibir, difundir o divulgar datos sobre el niño. Y no lo quiero decir de vuelta porque ya. No. ¿Está firmado por Maradona, por lo menos, no? No, no sé, lo acabo de recibir. Qué lástima. Se lo firmó, doctora Viviana Romero. Pero bueno, está bien, qué sé yo, para proteger... Al niño. Al niño. Buenísimo, me siento real, me siento... Sí. No, yo pensé que era... Buenísimo. Ojalá te gusta fútbol a vos. Te habían dejado una faja de clausura, algo así, algo preocupante. No, boludo, no, estás loco, me arruego. Me preocupaste, estás loco. Genial, apenas lo recibí, me iba y dije, no, sube y se los cuento. Ahora decimos que es un atentado contra la libertad. O sea que en Sabatella va medio por medio él mismo. No, el AFCA, no Sabatella, te le manda todo diciendo, bueno, le notificaron y nosotros tenemos que decírselo a todos los medios. Como no hay más confer ahora. Sí, sí. Por eso, vos también te asustaste, ¿o no? Sí, claro. ¿Y bueno, te asustaste un rato? Yo sí, por eso. Ahí listo. Yo vi el member de ese y me empalidecí. Gracias. Pensé que era algo que tiene que ver con la ley de medios. Mira, la más linda de todas. Trae unos sanguchitos para festejar que no tenemos día. Ya tienen sanguchitos para festejar. Se me cerró el opi. Gordo. ¡Oh! Es buena esa, ¿eh? Sí. Y están haciendo una apología de la bulimia ustedes. No, mirá los medios, te echo un chancho. Los que los más flaco, cada vez menos. Coman, hay que comer. No hay que vamos a beber. Hay que estar saludable comiendo, no comiendo. 300 calorías. ¿Quién? Fidel. Cada vez están más nenas. Cada vez están más nenas. 6 kilómetros corrí de la mañana. ¿Sabes qué? Impecable. Haz eso y comé. Impecable. Pone un tema que me tengo que ir a depilar. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. All right.

Mario presenta el Samsung Mobile Rock Test, donde semana a semana va a mostrar los distintos equipos móviles de Samsung y te va a contar por qué merecen un lugar en su bolsillo. Escúchalo exclusivamente en Vorterix Rock y Vorterix.com. Regresa a Buenos Aires la banda más brutal del metal extremo mundial. Cannibal Corpse, martes 25 de junio en el Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. Cannibal Corpse en Argentina. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Pasaron las tres canciones del duelo, escuchamos a AC/DC, a Ozzy y a los Beatles. Ya saben, entonces no podemos decir nada sobre el último hijo de Diego Armando porque nos pueden multar. Apresar. ¿Sabes que siento una necesidad, una compulsión a hablar algo? Sí, ahora tengo un montón de irrefrenable, cosas. Tengo cosas para decir. Tenía un humito justo. ¿En serio? ¿Qué vas? Bueno, pero en el humo no se lo menciona, así que puedes hacerlo. Te puse en aprietos, pensalo bien. Quiero un ultimátum, hacerle saber a tu informante. Sí, hablé con él hoy. Antes del viernes quiero uno. Hablé con él hoy a la mañana y le dije, está todo recontra podrido. Sí, antes del viernes quiero un humo. Y lo que pasa es que hubo uno el viernes que vos viajaste. Está bien, sí, pero bueno, quiero esta semana, lo siento mucho. Yo también, pero viste que a veces se cuida la farándula en este momento. Vamos con noticias del día, ¿sí? Noticias del día. Hoy confieso que me levanté temprano, tenía cosas que hacer, me tuve que ir, tuve que hacer trámites. Y no tuve tiempo de buscar yo la noticia, le pedí a Willis que me buscara una noticia del día. Y entre las que seleccionó, elegí esta porque, obviamente, los dos pensamos lo mismo. ¿Edulcorantes sí o no? Señor. Obvio que sí. ¿Cuántos le pusiste a ese café con leche no, que pagué yo? El café con leche pocos, tres. ¿Tres? Riquísimo, probal. ¿Por qué le pones tanto al té y tan poco al café con leche? Porque siempre me pasó eso. Cuando usaba azúcar también era el café con leche o el café con tres cucharitas. Y el té a la noche, yo tomaba tecito antes de dormir. Puede ser una conclusión apresurada, pero ¿qué? Me parece que no te gusta el té. Me encanta, y con whisky. Por eso le pones tanta azúcar. Un tecito, un whisky adentro y... ¿edulcorante? Tenés un problema de alcoholismo. Bueno, no. este estudio que se hizo en la Argentina establece que tienen mala fama los edulcorantes, y a veces esa mala fama no es merecida. Establece que aquellos edulcorantes aptos son útiles para los diabéticos o para los que quieren controlar la ingesta calórica, como usted, señor. Excelente. Siempre y cuando se consuman en un modo ordenado, civilizado y controlado. No como vos, que le pones 14 a un té. Es mi caso. En el día terminás consumiendo 30 sobrecitos de edulcorante. No, 30 no. Disculpame, acá te tomás 3 tés. Bueno, ahí ya tengo 24 y el de la noche, tenés razón. Ando en los 32, 33 sobrecitos. Me parece que no es un consumo controlado ni saludable. Sí, hay distintas marcas, en realidad distintos productos que están presentes en distintos edulcorantes de distintas marcas, ¿sí? Uh-huh. El aspartamo es el componente que no se recomienda, sí. Y está en Nutrasit o en Equal, por ejemplo. ¿Vos cuál usás? Ese es el que está acá de McDonald's, pero bueno. Es una sustancia que no se recomienda, el aspartamo. ¿Por el tema del cáncer? No dice exactamente porque la verdad es que el estudio establece que no hay comprobado, ningún estudio ha dado como resultado que esté comprobado que hace mal. Este tiene una bocha de aspartamo. Sí, se hizo una encuesta entre varios médicos, nutricionistas y consumidores, y entre los edulcorantes que tienen distintos productos químicos, el aspartamo es el menos popular. Sí, la stevia es el más recomendado. Me lo tengo que comprar. ¿Me mandás un mensaje mañana? ¿Yo? El otro día me comentaban que incluso ahora bajó mucho de precio ese que decís vos y que está bastante accesible, que es mejor porque es vegetal. Sí, yo como no consumo no tengo demasiada información al respecto. Yo sí. Sí. En realidad el último lugar es sacarina y ciclamato. Sí. La sacarina era la más común, sí, hace sí. años. Que venían las pildoritas, ¿te acuerdas? Sí, las pildoritas en unas cajitas que usaba mi abuela. Horrendas. Horrendas. Sí. Bueno, a mí la mamá de Willis me había mandado uno líquido, que era muy bueno, y lo tengo en casa, lo abrí y no me gustó cómo queda, la verdad. Estaré acostumbrado a este. Lo que dice este estudio, además, es que en la Argentina los alimentos están más controlados incluso que los medicamentos. Así que si los alimentos en la Argentina cuentan con la aprobación de los organismos pertinentes, uno debería consumir sin ningún tipo de preocupación. Yo creo que vos lo que tendrías que hacer es dosificar tu consumo y bajar de 30 a 28. 10, 5. Tendría que dejar de tomar té. Para mí tenés que pasar a tomar café. Pero hace mal el café. La pelota. Este no le viene nada bien. Yo por ahora estoy bien. ¿Cómo sabes? Bueno, ahora voy a hacerme el análisis de sangre nuevo. La semana, o esta semana o la otra, ya tengo la orden. Para mí te sale tipo mermelada la sangre. Ya, no, azúcar, no, si llevo 30 años consumiendo a este nivel de porquería de edulcorante. Bueno, este estudio dice que, insisto, las sustancias controladas, saludables, se pueden consumir de por vida. No da un número ideal. No, no. Claramente no es 8 por té. No. Dudo que sea 8 por té. Dudo muchísimo. Para mí más de 3 ya está mal. Adelante, señor. Hoy leí una noticia que me hizo acordar a un tema que tocamos acá, yo creo que hará 3 o 4 meses por lo menos, que lo van a recordar muy fácilmente. Anotaste a mano, así que quiere decir que te tomaste un trabajo. Sí, hice un resumen. Es un estudio que hicieron dos sociólogos del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y estos relevamientos contribuyen a determinar las falencias de las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva. Menos preservativos y más píldora al día después. Es lo que se está curtiendo actualmente. Se triplicó el número de adolescentes que usan la píldora del día después como anticonceptivo. Triplicó en los últimos 7 años. La píldora del día después es, uy, sospecho que puedo estar embarazada. Tac. Te la clavas al otro día. Al día siguiente de tener relaciones. Exactamente. Y dice ese estudio que hay un abuso de esta píldora. Sí, hay unos ítems. Había una polémica justo la semana pasada en Estados Unidos porque se desreguló la venta de la píldora del día después. Sí. Y los adolescentes o las adolescentes pueden ir a la farmacia libremente y comprar sin receta, sin autorización de padres. Sí. Había una discusión, una polémica, un debate en Estados Unidos a propósito de eso. El tema jodido de esto es que nos olvidamos del HIV, ¿no? Sí, una cosa no quita la otra. Claro. Bueno, los ítems que me llamaron la atención, uno que se llama iniciados, 6 de cada 10 adolescentes argentinos ya tuvieron relaciones sexuales, el 44% antes de los 16 años, la edad de comienzo serían los 14 años, en la, este tema lo habíamos tocado ese día, ¿te acordás? La mayoría de los adolescentes tienen su debut sexual a esa edad, si bien la edad no ha descendido, sí aumentó la cantidad de chicos de 14 años que debutan. Esa foto, esa evolución del preservativo, dice, año 1000 antes de Cristo, había preservativos de lino. Eso es lo que yo estoy entendiendo ahí. Sí. 1000 antes de Cristo había... Yo te digo, esta foto la buscó Miguelito, me da mucho miedo. Intestinos de animales en el 1700. Yo prefiero el de lino, si me coma vulcanizada en 1840, 1930 látex, 1990 látex mejorado con lazo. Una botella de coca es eso, ¿eh? De Pepsi. Hay que llenar, De Pepsi. Hay que llenar. Muy grosa. Hay que llenar, eso sí es cierto. Los otros están medio chamuscados, medio caídos. Yo me quedé con el de lino, con ese estoy bien. En el 2005 el 12% de los chicos usaba la píldora al día después. 7 años después el 37%. ¿Usaste alguna vez? No. ¿Usaste alguna vez? La píldora no. Obviamente estoy preguntando a sus parejas y no a ustedes, ¿no? No. No, yo tampoco. No, en realidad lo usé yo, pero así tuve 2 hijas. No, es un chiste, no. Esto es terrible, ¿eh? Las fuentes de información que usan los chicos. ¿Pero qué pasa? ¿Hace mal? No, lo que pasa es que lo están tomando como un método anticonceptivo. Que está bien, no quedás embarazada, buenísimo, pero no usas forro. Esa es la contraindicación, digamos. Más allá de que está claro que no utilizan preservativo, no produce ningún tipo de daño. El informe no habla de daños para nada. Los chicos usan como fuente de información al respecto de la píldora lo que el 40% le dicen los amigos, el 14% lo que le dicen en la escuela, el 10% el ginecólogo y el 7% el hospital público. En la ciudad de Buenos Aires se redujo del 76% al 66% los chicos que utilizan forro. Acá dice uno, 10%. Yo creo que ninguno de nosotros lo sabe, que esa píldora les hace bosta el útero, dice. Mira vos, y habría que... No lo sé. Charlarlo con algún... Desconozco. Es muy probable, qué sé yo. lo sé. Bueno, nada, me recordé lo que habíamos hablado aquella vez. Para mí, es verdad, los pendejos debutan cada vez más pronto. Eso está buenísimo, o malísimo, depende. Depende de la información con la que y cuentes. Claro, yo tengo una hija de 13 años y... ¿Hablaste ya de...? Y muy por encima, ¿viste? Porque cuando quiero acceder es como que patea la pelota para... ¿Te dijo la madre tenés idea si habla? Desconozco. ¿Vos hablás con la madre? Nada. ¿Un beso? Hola, ¿cómo estás? Nada. Sí, ahora sí. Ahora sí. Tengo que ir a comprar pastillas, papá, te dijo el día que ¿cuánto te quisiste sentar a hablar. ¿Que hablamos? Sí, que se saludan con un beso, por lo menos. 2 años. ¿Antes que no se hablaba? No, hubo momentos. Tu hija es genial, la pasada. Bueno, sabemos que cuando uno se separa del hijo pasa a ser rehén. No, pero ¿cuánto hace que está separado? Un montón de años. 10. 10 años, por eso. Y te volviste a hablar hace 2. Ayer, sí, 2 más o menos. Ayer la noche en la pausa de la novela. Una vez, en el 2009, recibí un llamado en donde reconoció todas mis virtudes. Pero igual no lo hablaste, porque le empezaste a hablar en el 2011. Bueno, tuve vos que... escuchabas y no emitías. Llamó, dijo, mira, la verdad es que eras un tipo educado, buen tipo, compañero, me hacía divertir y cocinabas bien, chau, y colgó. No, vos le cortaste. Le dije, bueno, te agradezco. Yo lo sabía. Está jugando San Telmo, te agradezco, llamame después. Gana Tristan sobre su 1-0. Nada, bueno, los chicos siempre sufren en el medio, por más que la separación sea bastante amistosa. Son rehenes, tarde o temprano. Sí, la verdad que sí. No sé, mis viejos hablaban, pero eso no quiere decir que nos haya hecho muy bien a nosotros. ¿Se hablaban bien? ¿Así? ¿Había conversaciones? No recuerdo. Nunca dejaron de hablar. Nunca dejaron de hablar. Ah, yo sí. Ni hablar. Era muy tirante. ¿Y en el colegio? ¿Qué? ¿Cuando iban los dos a las reuniones de padres? Sí. Se peleaban adelante de los profesores. Esto fue una locura. No. Un día, si no la maté ese día, no la mato más. Va a llegar otra cartita como esta, pero... Sí, a su vez, María. En un acto, tenía 3 años y pico, Aldi. 4. Me la da así en upa, en el medio del acto, y cuando me la está dando, me pega una patada en la canilla. ¿Ella, otra, a vos? Otra que la di tú. ¿Pero por qué? Pará, tu ex mujer... Por mala. Cuando te da a tu hija, hizo... aprovecha que vos estás desarmado y te patea. La verdad que me la hizo barro. Se fue corriendo. Estaba lleno de gente. Y aparte vos no podés soltar a tu hija y estás retorciéndote el dolor. Fue espectacular. Recordemos que la mamá de tu hija no es la mujer a la que vos dejaste por carta, por una carta falsa. No, la de carta es esa la era tu esposa. Esa era tu esposa. Que no es la mamá de tu hija. No, ni con la que no estuviste casado. Dios mío. No, ni de tu hijo. Exacto. Pone cara aquí como diciéndose. No entiende nada. Hoy bueno. Estaba hojeando una revista que estaba por ahí de un pibe que no sé qué es actor, parece. ¿Cómo es que se llama? Tiene un sobrenombre, no me acuerdo ahora. Que cuenta que tiene 5 hermanos, los 5 de padres diferentes. Es lo ideal. Es tu historia, Juan. Y es que 48 años son muchos, ¿no? Te aburrís, si no. ¿Qué vas a hacer? Tenía 3, 4 años, o sea que estabas recién separado. Claro, habíamos vuelto acá a Buenos Aires, ya de España. Y en un acto de fin de año, en el cole Givaldi. ¿Cuándo me la da? Pero la de cubero me puso, ¿eh? Aparte viene en el hueso. Con los tapones. Me hizo una bola así. Ah, sí. Qué genio. ¿Vamos a hablarla? ¿Podemos sacarla al aire? Salí de ahí, fui al abogado. ¿Y te sacaste fotos? Le puse la pata, le digo, mira esta hija de mil puta lo que me acabo. ¿Y el abogado qué te dijo? ¿Tenés me testigo? Dijo, la próxima vez tirate al suelo y empezá a gritar. Pero qué sé yo. Hay que hacerlo en un acto de colegio. Me durmió, la verdad que sí. Te cago. Yo les aviso por hacer una película. ¿De qué? ¿De mi vida? Sí. Nos llenamos de plata. ¿Sabes que en Hollywood sería famoso? Sí. Aparte, nunca te olvides que tengo todos los mails guardados, ¿eh? Esa es una carta. Ayer me acordé de ustedes, porque borré todos los enviados. No. Eliminados los borro todos los días. Borré todos los enviados. ¿Cuántos tengo había? Solo en bandeja de entrada. Y había millones. Un par de miles. Te tomó un rato. Sí, pero no, hay una opción que decís borra todo y sí. Borré todo. Tardé igual 5 minutos borrando página por página en darme cuenta que había otra opción. Yo dije, tiene que haber, esta opción Dios tiene mío. Que existir. Y bueno, más que existe, ¿no? Así es. Estamos comunicados con la doctora Carmen Barrios, ginecóloga. Carmen, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Mira, te llamábamos porque estábamos hablando de la píldora del día después, ¿no? Sí. Acá Guasno, mi compañero, estaba diciendo que se consume cada vez más, que los jóvenes lo utilizan como método anticonceptivo, dejando de lado el preservativo, y nos preguntábamos, por un lado... Si esto es efectivamente así, de acuerdo a tu experiencia, y por el otro, si hace mal la píldora del día después. Se hace mal abusar de la píldora del día después. No sé, por ejemplo, un oyente dice que daña el útero. No sabemos si es cierto. Si te deja secuelas. Bueno, en realidad, primero es usar un medicamento sin conocimiento. Si es la automedicación, es un flagelo social y es una solución muy cómoda, muy práctica, pero que en realidad no ayuda en nada. Estoy usando algo que no sé si me va a servir, no sé para qué lo voy a usar, sin ninguna conciencia. Me parece que lo fundamental es el desconocimiento sobre este medicamento. En segundo lugar, no es que deforme el útero, sino que muchas veces se usa más por miedo, más por dudas, se usa justamente por temor a un atraso, que a veces sin existir, y entonces trae alteraciones como del ciclo menstrual o hormonales, pero no necesariamente deformaciones. Depende de cada organismo también la reacción que tenga respecto a esta pastilla, pero básicamente es el desconocimiento y buscar una solución rápida a un problema que por ahí no existe. Claro, porque bueno, esta noticia justamente lo que decía es que la toman siempre, por si acaso, tienen relaciones sin preservativo y listo, me tomo una pastilla el día después y no me preocupo. Es un poco, a ver, es muy típico de un adolescente en general tomar medidas como enfrentando, ¿no? A una situación desconocida, es decir, bueno, yo puedo más que la situación, es muy típico del adolescente esto. Pero la verdad que sí es cierto, se ve bastante en el consultorio eso de automedicarse con desconocimiento. ¿Es de venta libre, doctora, la píldora del día después? ¿Cómo? ¿Es de venta libre la píldora del día después? Sí, es de venta libre. ¿A un menor se la venden también? Mira, la consiguen, yo no sé cómo hacen. Alguna gente te comenta en el consultorio que la consigue por internet, otra gente dice que va a la farmacia y la compra, yo no sé si la compra el menor, el mayor, la pareja, no sé, no, muchas veces no te explican bien quién la consigue. El tema es que se consigue. ¿Qué plazo tenés de la relación sexual en la que tenés dudas para tomarla, para que haga efecto? Me da 48 horas como máximo. Entre 24 y 48 horas, no más que eso. Pero no da ninguna seguridad la pastilla del día después, tampoco. Ah, mirá. También al salir de esa estructura de pensar que tomar la pastilla del día después a mí me salva. En realidad no me salva de nada, porque si yo tengo una alteración hormonal no me salvo de nada. Yo en realidad estoy pensando en un solo tema, que es, bueno, tratar de evitar un embarazo, porque para eso lo toman, menstrual, para evitar un embarazo, y no estoy pensando en otras afecciones que quizás son tan importantes y tan delicadas como las enfermedades de transmisión sexual, que esas no se evitan con las pastillas del día después. Por eso te digo que se las toma con mucho desconocimiento y como enfrentando a un profesional, y digo, yo no voy a consultar, yo hago lo que yo quiero, cuando en realidad no sé lo que estoy haciendo. Bueno, el estudio dice que el 40% la toma por recomendación de amigos. Ya eso... Exactamente, no se consulta médicamente, se toma, va de boca en boca, exactamente, es automedicación. ¿Qué es lo que hace? ¿Altera el ciclo menstrual? ¿Adelanta la menstruación? ¿Simula una menstruación? La puede llegar a adelantar, la puede llegar a atrasar, depende de cada organismo. En general la idea es tender a adelantarla, pero no todos los organismos reaccionan igual. No, de todas maneras vos decís que no deja secuelas. La secuela es, suponete que, es decir, tomarla sin tener un estudio, sin un objetivo claro, es un riesgo para el organismo. Uh-huh. Siempre es un riesgo tomar un medicamento que uno no sabe para qué lo toma. Si yo lo tomo porque yo creo que me va a hacer un efecto, pero no tengo ninguna indicación médica, siempre es un riesgo. Aparte, en nenas que están desarrollando de 14, 15 años, supongo que... Las alteraciones hormonales, básicamente, no es que le va a traer vamos al extremo, un cáncer, no es que le va a traer alguna infección. Lo que le puede provocar, básicamente, son trastornos hormonales. Y suponiendo que si la idea fuera no querer quedar embarazada, no hay ninguna garantía de que esto no suceda. ¿Infertilidad no provoca? No. Eso es un extremo, es como decir, bueno, no sé, hay otros elementos que provocan infertilidad y por eso estamos hablando en forma muy generalizada, sí, sobre un tema muy específico donde verdaderamente se automedica. Entonces no hay consejo médico en el medio, por lo tanto no podemos saber verdaderamente el objetivo con que lo hace, porque no tiene ninguna prueba, ni tiene ningún elemento, ninguno, ni nada claro. El principal elemento entonces a la hora de evitar enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados es el preservativo. Sigue siendo el elemento para mí el mejor, el más práctico, el más seguro, y creo que hombres y mujeres, chicos y chicas, todos deberían tener en cuenta este tema. Decimos usar medicación, sobre todo hormonal, porque tiene sus riesgos las hormonas, hay pacientes más sensibles, hay menos sensibles, y me parece que el preservativo te evita mucho más dolores de cabeza, que engloba toda la complicación que puede traer el no cuidarse. Muchas gracias, doctora. Al contrario, Gustavo, un gusto. Igualmente, gracias. Era la doctora Carmen Barrios, ginecóloga. Yo pienso, no sé, mi hija tiene 13, ¿no? Y digo, ¿le preguntaste? Un año más, me negó hasta ahora. ¿El debut? Sí. Le creí. Pero digo, un año más, pues es una pendejita que no sabe nada, no entiende nada. Es muy no loco. No sabe servir la leche, contaste el otro día. Que la vuelca en la mesa y vuelca el mate. Tengo 25 el último fin de semana para contarte. Mi vieja tiene un jardín, un colegio, las historias de padres separados son muchísimas. Todas las historias de padres son bizarras, dice alguien por acá. No sirvió de mucho esta nota, que es un trastorno hormonal. Pareciera que no pasa nada, salvo que capaz falla e hiciste un bepi. ¿Qué choro te pegaron, Ormedo? Aguante Ozzy. ¿No hay mejor anticonceptivo que un marrón? Calle, sí, señor. Una barbaridad, pero es lindo igual. Opi. Sí, estamos hablando. A mí, la perra de mi ex, cuando me iba de viaje, encerraba a mis hijos y los amenazaba para meter a mi mejor amigo a mi casa. Horrible. Ah, bueno. Una bestia. Es una píldora de emergencia. Hay varias marcas, hasta 72 horas funciona, no es para tomarla habitualmente, solo por excepción. Mi mujer la tomó y está de 4 meses. Ojo con los medicamentos de venta libre, a no confundir. Sí, se las venden en farmacias a menores. Bueno, sabemos que acá podemos conseguir cualquier cosa. Seguramente podemos conseguir droga, cocaína, heroína, un arma. Pero de ahí a que sea legal, eso es lo que yo preguntaba. Si es de venta libre, legal, a menores. Alta Remera Guasno, qué jodido debe ser para un ginecólogo mantener limpita la pantalla de su teléfono táctil, ¿no? Qué barbaridad, señor. Tengo entendido que los ginecólogos, obstetras, ¿qué? Usan guantes de látex descartables con cada paciente. Sí, pero mira si justo te suena y le metes el pulgar. Y bueno, lo limpias con un poquito de alcohol, supongo yo. No es de venta libre, dice alguien por acá. Beto, tenés que escribir un libro. ¿Qué hable de qué? De tu vida. De la vida de Guasno. Yo se lo escribo. Sí. Entrevistas con Guasno, que se llama. Hay varios capítulos. No se olviden que el preservativo no solo previene el embarazo, también el SIDA, el HPV, sífilis, etc. Sí, claro. Bueno, de eso hablábamos. ¿Hay? Justamente. Hay un señor que se llama Elaya Saikali. ¿Elaya? Sí, es un escalador y además hombre del cine, de hacer películas, de hacer documentales. Lo enviaron al Everest con un motivo: registrar a la primera mujer de Arabia Saudita, Qatar y Palestina. Que iban a subir el Everest. Por primera vez alguien de origen árabe iba a subir sin al Everest. Burka. ¿Eh? Sin burka. Sin burka, seguramente. La mujer era de Arabia Saudita y después hombres de Qatar y de Palestina. Creo que iban a ser también los primeros árabes en subir. ¿Le prohíben la religión musulmana prohíbe escalar? No, supongo que no habrán ido porque era una casualidad y como eran los primeros lo enviaron de una cadena de televisión. Pero este buen señor, Elaya, aprovechó la oportunidad para filmar un corto que se llama, con una técnica que se llama stop motion, sobre su estadía en el Everest. Él iba a escalar también, ya que estaba, y hizo un video que ahora vamos a ver, que dura 2 minutos nada más. De laburito. Sí, un laburo infernal. Ahí estábamos viendo parte del equipo que llevó. Este es el video, directamente lo vemos y después te comento un poco mientras cómo tuvo que laburar. Sacó en total, esto está hecho foto por foto, sacando fotos unidas después como si fuera un video. 40.000 fotos en alturas que superan los 8.000 metros. Dice que en parte del trayecto, sobre todo para hacer las tomas nocturnas, el tipo estaba en lo que se conoce por encima de la zona de la muerte, que es arriba de 7.500 metros, donde el cuerpo se deteriora a un ritmo tan rápido que no le alcanza a recuperar si vos no salís de la zona de la muerte. Se puede estar poco tiempo ahí. Pero para hacer esto, por ejemplo, ¿no? Que es... ¿Ves? Un esas luces, anochecer, un amanecer. Sí, las luces que se ven son los escaladores que van subiendo por lo que se llama la cascada del Cumbu. Pero para hacer esas fotos, vos podés programar una máquina y que saque fotos durante 5 horas, 6 horas, por ejemplo. Sí, tenés que colocarla y encuadrar y hacer una serie de mediciones. Que el tipo lo que hacía era, se ponía la alarma en el medio de la noche, asomaba la cabeza de la carpa, la mayoría de las fotos las sacó desde la carpa, ponía el trípode, encuadraba, chequeaba que el encuadre y la exposición fuera la correcta y se ponía a sacar y se volvía a meter. Obviamente que la exposición de los dedos para tocar la cámara tenía que ser el mínimo indispensable, porque si no se congela. Las temperaturas son, en caso de viento, de más allá de 30 grados bajo cero. Es un lugar muy, muy hostil como para estar boludeando, digamos, entre comillas, sacando fotos. Llevo 3 cámaras, 30 baterías, trípode y, bueno, una serie de elementos, como que veíamos, la computadora para editar e ir mandando, porque él transmitía online también, más allá de que después armó esta película. Este es el campo base. Sí, porque es un cielo realmente muy, muy limpio. Más allá que la sensibilidad de la cámara permite ver cosas que el ojo humano no ve a simple vista. Pero la verdad que es un laburo espectacular el que hizo. ¿Y sé cuánto tardó? Y tuvo... Las expediciones duran un mes y medio, no sé, esto es obviamente es un resumen de las 40.000 fotos que sacó. Después el tipo armó pequeños cortos y de ahí editó esta película de 2 minutos, no usó todo el material, pero sí, le llevó bastante tiempo. Son trabajos muy esclavos. Mirá la Vía Láctea, por ejemplo, que se ve ahí claramente cómo sale de atrás del Everest. El resultado es fantástico. El resultado es infernal. Lo estamos viendo en aeroportex.com. El tiempo que lleva es monstruoso. Para aquellos que están escuchando es difícil de comentar, ¿no? Sí, ahora lo ponemos o lo tuiteamos para que lo puedan ver después. La verdad que es espectacular el laburo que hizo. Elias Saikali se llama. Había ido por una cosa y terminó haciéndose famosa por otra, por este video que está circulando por internet y que la verdad que la calidad es alucinante. Yo me acuerdo una vez que me había copado con los dibujos animados y quería grabar en VHS. Grababa Batman, Los Cuatro Fantásticos, Hulk. Y me ponía el despertador porque los daban sábado a la mañana, domingo a la mañana, yo era pendejo todavía, salía y me despertaba, ponía el VHS, dejaba grabando, me volvía a dormir, y encima VHS que vos después no podés editar y te quedaban las tandas, te quedaban una porquería. Acá dice que usó 40.000 fotos, que después compiló en 40 tomas de video, y que después las redujo a estos 2 minutos de video. El tipo se llevó una computadora, una laptop, pero tuvo que armar un dispositivo para darle calor a la computadora y que no se le congelase y poder laburar a 7 lucas y pico de altura para poder ir enviando el material, porque esa iluminación son las luces que hay dentro de las carpas. Sí, es time lapse, perdón, no stop motion, me equivoqué yo, es time lapse se llama la técnica. Time lapse. Sí, eso, unir fotos de tiempo. Sí, porque vos sacás una foto con X intervalo de tiempo y después las unís en 24 cuadros por segundo para armar un segundo de video. Claro, stop motion es vos, pero es el muñeco. Con la mano así, parás, le corres la mano. Exactamente. Medio milímetro, parás, tac, tac, tac, tac. Es otro laburo chino también. Sí, no, ni hablar. Está Rudy de argentalica.com.ar, en un rato estamos charlando con él sobre novedades de Emerálica. Me trajo otra remera, así que tengo una más para el duelo de vedettes. Vamos con un poco de música, hace mucho rato que estamos hablando. Va Love Spreads de los Stone Roses y Rock and Roll y Fiebre de Papo, audio y video. Around, waits there for the neighbor.

4966-8900. Una es esta, la banda de death metal más popular de todos los tiempos, la más vendedora, la más grande, la más conocida. Sí, death metal es una evolución del metal extremo. En su momento Slayer, Metallica, Venom eran los más pesados, y después surgieron otros muchachos como estos que fueron todavía más allá. Cannibal Corpse, una banda que vino muchas veces a la Argentina, pioneros en esto de gritar, cantar guturalmente. Ya tienen más de 10 discos editados. Es una banda longeva que conserva su popularidad y es una banda además muy precisa y muy efectiva sobre el escenario. Es una experiencia que si te gusta el metal extremo tenés que vivir. Hola. Hola. ¿Quién habla? Te habla Chucky. Chucky, ¿cómo andás? Chucky. ¿Das miedo, Chucky? No, ojalá. 1.60 m. ¿Cuánto medís, Chucky? 1.30 m? Más o menos, le pegué el palo, bueno. 1.57 m. 62. No, 1.60 y pico. 1.60 y pico. 85 kilos. No, ojalá. 65 kilos con mucho. Un globulito. Mucha gente que dice, esto es un ruido espantoso. A esa gente yo le respondo, me puedo levantar a las 6 de la mañana para tomar mate antes de salir a trabajar y escuchar black metal. No es una música que se escucha en determinado momento como creen los que desconocen o directamente son detractores de este estilo de música pesada. ¿Vos, Chucky, podés escuchar a las 5 de la mañana death metal, black metal? Depende, el estado de ánimo. Si me levanto rabioso, le pongo heavy al palo, si no, qué sé yo. Échalo. Chucky. Sí. Adiós. 4966-8900. Me caía bien. A mí me caía bien también, pero una cosa es como lo de las remeras. Sí. Hay que botar la remera, no la banda, estúpido. Sí. Acá me podés caer genial, pero. Si te digo, escuchás a todo, me decís, no sé, puede ser, qué sé yo. No entendí la pregunta. No hay tiempo, estamos apurados porque lo tengo a Rudy acá esperando. Rudy. Sí. ¿Sí? Acá estoy. Dejá de jugar a la radio y vení a venderme el alimento de los perros, te dice alguien vía Twitter. 4966-8900, si tenemos entradas en Meet & Greet para Cannibal Corpse. A la tarde es el Meet & Greet, a la noche es el concierto. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va conmigo? No te voy a hacer el chiste obvio, no lo esperes de mi parte. Guasno sí. No, no, tampoco, Gallo. Tampoco. No. ¿Beto? Beto sí. Beto es de chiste obvio. La verdad soy de chiste obvio, pero no me animo. Me da un poco de miedo. ¿Te da miedo un poco este metal extremo? Capaz que está cerca y... ¿Cómo te llamas? José, me dicen Pela. José. Pela. Sí. Pela, hablamos mil veces con vos. Sí, hablamos, sí. De hecho, me gané un par de entraditas en algún momento. ¿Para ver a quién? Mirá, hay un par de festivales, ¿sabés qué era? Garbage, para mi novia, ¿sabés? Sí, para tu novia, claro. Estabas agarrado al vallado en primera fila, yo te vi. No, yo estoy grande para estar en el vallado. Heladita era eso. ¿Tu novia te acompaña a Cannibal Corpse? Sí. Aparte soy a las 6 de laburo y vamos para allá. No ganaste todavía, ¿eh? Ya ganó. Acabas de ganar. Ya ganó. No cortes, Pela. Ya ganó. Dale, gracias, muchas gracias. Chao, loco. No cortes, ¿eh? Ahí te atienden y te dicen cómo tenés que hacer. Último llamado, después se quedan ustedes comunicándose vía telefónica. El que tiene suerte y consigue ser atendido viene a ver a Cannibal Corpse y los conoce personalmente de paso. Hola. Hola, Gustavo. ¿Quién habla? Fabián me llamó. ¿Qué decís, Fabián? ¿Todo bien? Todo no, inaugurando. ¿Cuál fue el primer disco de death metal que escuchaste en tu vida? Voy a hacer un quincericidio. Las pedía para mi mejor amigo, no para mí. Llamaba para él. Puede ser una buena causa. Sí. Escuchame, está por ser papá de mi sobrino. En 4 o 5 días tiene que ser papá de vuelta. Y le quiero regalar esto antes que ya no pueda salir más de la casa. Es Cano. Un gran gesto. Cano. ¿Sabes qué? Sí. ¿Cuál fue tu primer disco de death metal, Guasno? Ninguno. Ninguno. Yo lo estoy esperando como el Mesías. Yo me acuerdo. ¿Qué? Death. Spiritual Healing. Sé que no me preguntaste, Slowly We Rot, de Obituary. Me acuerdo que eras fan de Obituary, me acuerdo. Último, 4966-8900, nos quedan. Igual Garco la paga. Hola. Hola. ¿Quién habla? Ariel. Ariel, decime que vos sabés de death metal y que no es para tu sobrina. No, es para mí. Okay. Para mí. ¿Cuál fue tu primer disco de death metal, el primero que escuchaste? Primero que escuché, Spirit Crusher, de Death. Spirit Crusher de Death. No tiene un disco que se llame Spirit Crusher de Death. Sí, una canción. The Sound of Perseverance. Ahí está. Ahí está, me confundí, perdón. Sound of Perseverance. Está nervioso. A punto de quedar afuera, mira cómo la... Por una pavada. La manejó, ¿eh? ¿Sabes qué? Si yo era Eddie Trunk, seguía de largo, porque soy un gordo que no sé nada de Death Metal. No te calientes. No le digas así. Era tu amigo. A él le gustan los pelos batidos, nada más. Te nervioso porque tiene el laburo. Decime. Lo sigo en Twitter y invitado. Shaky Lee... Siempre lo mismo, ¿no? Ayer estaba con Lita Ford otra vez. Para mí que se la mueve a Lita Ford. No. Pero invita a alguno, está bien que invites a los jovatos, pero invita a alguno un poco más actual. Hola. Sí, pará, callacho, estamos hablando de Eddie Trunk. Estamos haciendo mierda de Eddie Trunk. ¿Lo ves a Eddie Trunk? ¿Cómo? No lo conozco. ¿Qué te parió este chico? Escúchame, en el trabajo saben que escuchás Death Metal. No, pues sos un careto. Listo, las entradas que nos quedan se van vía telefónica. Llamen directamente al 4966-8900. Nosotros vamos con Rudy de Argentálica, recién llegado del... Al final, ¿cómo es? ¿Rudy Orion? ¿O se dice Orion? Orion. Así es como le dicen a los gringos. Gracias a la gente de Mangini por el almuerzo de hoy. Llegaron sanguchitos de pan figasa, salame y queso. Tremendo. Y pancito negro, crudo y tomate. Tremendo. Y esa torta de manzana que Guasno va a comer. Tremendo. ¿Sabes que sí? Porción gigante, te la corto yo. Gracias a Mangini, la sucursal que nos trae material a nosotros. Queda en Freire 1535. Llamando al 4551-5237 puedes hacer tus pedidos, pero hay varias sucursales más. ¿Qué hace con una... con un cuchillo carnicero adentro? ¿Vas a matar de la a alguien? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te dejaron entrar? Beto Guasnel acaba de sacar una faca de su mochila. Te quiero torta. Eso es para el queso que trajiste. ¿Lo tenés ahí? ¿Te va a quedar un olor a queso en la mochila? Abrí casi me muero. Hablando de queso, ¿sí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tenemos? Uy, lo que pesa esto. Llegó este material. Proboleta. Amor. Y mozzarella, ¿sí? Dos mozzarellas y una proboleta. Esta proboleta que sale... $700 más o menos. Sí. ¿Sí? Yo te iba a decir euros. ¡Oh! Qué rica que es la proboleta. Dale un corte. Yo hago las proboletas el próximo sábado. Mentira. No. No es que no te... me arrepentí, no quiero acercar, no quiero hacer nada. Quiero ir como siempre y disfrutar. No, me arrepentí, no se vale. Escúchame, Enzo, mi hijo mayor, hace proboletas, así que creo que vos también podés. Ok, dale. Voy a llamar a Enzo para preguntarle cómo se hacen. Gracias a Lácteos Barraza, sí, que nos envió proboleta y mozzarellas. Gracias a Damián Dipache, que es el gerente de marketing de Lácteos Barraza. Sí, tenemos además el agrado de poder disfrutar de este queso que nos llegó en el próximo sábado. ¿Lo hacemos la semana que viene al final? ¿Sí? Ahora nos ponemos de acuerdo. Iván va a venir a su primer asado. Proboleta Barraza, ganadora del primer premio Medalla de Oro. Tenemos un campeón. Vamos, entre nosotros. Y Mozzarella Barraza, ganadora del primer premio Medalla de Bronce en Mercoláctea. Mercoláctea era la del dulce de leche. Sí, claro. Sí, otro campeón. 2013, concurso quesero más importante del país. Sí, muchísimas gracias a la gente de Lácteos Barraza. Concordia 1344 en Capital. Teléfonos 4568-8283, 4639-1721 y 5331. Muchísimas gracias. Hay un mail que no se lo vamos a dar, pero tenemos una página web que es lácteosbarraza.com.ar. Muchísimas gracias por... Más vale. Por esta proboleta. Rudy los conoce y dice que son buenísimos. Rudy viene recién del Horadín, ahí estuvo con Fernando Cordara de Border cubriendo la segunda edición del festival en Detroit. ¿Qué tal Detroit? ¿Conocías? No. La verdad que no, pero... ¿Conociste? No. De terror. No, no hay nada. Es horrible, cruzar, ¿no? Directamente. ¿Es una ciudad fantasma? Sí, tal cual. O sea, se ve que en algún momento hubo porque es... Pensar que está fue... montada, está bien, bien, digamos, gastronómicamente, y la parte hotelera y la ciudad en sí está... Ley, ¿dónde se hizo el año pasado el... Atlantic el Orion, City. En Atlantic City. A la queja que hizo... Sí, que Hetfield se quejó por los precios de la hotelería en Nueva Jersey, en Atlantic City, pero el intendente, pongámosle... El alcalde dijo, sí, está bien, Hetfield tiene razón, pero una cosa es estar en Detroit, en una zona devastada, donde los precios son más baratos, y otra es en Atlantic City, una zona que se mantiene. Y si aparte es como decir... ¿Fuiste a Mar Chiquita o fuiste a Cariló? Claro, aparte la mafia sabe lo que nos cobra por los hoteles, tenemos que repartir. No, pero es Tony son Soprano dos hace... tipos de decadencia, ¿eh? De las ciudades ambas, Atlantic City y Detroit, son de terror. Y hay gente pero bueno, igual vos la pasaste bien. Metallica, como Dijan, Tocó Kill 'Em All completo en un escenario chiquitito. Así ¿sí? es. ¿Se enteraron todos? Sí, la gran mayoría. Hay quien se enteraba porque... O sea, es como que habían enviado gente a la cripta o qué, como para ir diciendo que se vayan moviendo. Igualmente te digo que la carpa donde estaba sonando el punchi explotaba. El punchi es la música electrónica. Sí. ¿Fuiste a ver a Destroyed? No. No, a mí déjame, soy muy... careta rockero, la Estamos viendo en Vortrex.com fotos de la página en Facebook de Argentálica. Este es el socio de Rudy en la batería de Claudio, Ulrich. Claudio. Eso es un set armado. ¿Es una réplica? Claro. No, es la original. O sea, pero no es de él, es una igual que la que usa él. No, es la de él. ¿Es la de él? Todo lo que estaba montado ahí es actualmente de Metallica, o en algún momento lo fue, pero es de Metallica, y nos daban... Ahí está la ESP de... La posibilidad de subir... Eso es dentro de la carpa del Med Club, por ser socio. Ahí están ustedes dos. Nuestra bandera. Son los locos. Ahí está... Claudio. ¿Dónde es eso? Claudio con una remera del Orion. Eso nos llevarán bien al fondo, decíamos. Que no, azul Rick. Va miedo. El costo. Ahí está Claudio con Trujillo. Qué buena remera la de Claudio. Ahí está Claudio con Hetfield. Ahí está Claudio con Hammett. Ahí está Claudio con Rudy. La tuya está buena también. Ahí está Rudy. ¿Qué estabas cantando ahí? Creeping Dead. Ni idea lo que canta. Fueron ahí con el Met Club, argentalica.com.ar, es la representación argentina del Met Club, del fan club oficial de Metallica, ¿sí? Tenemos que llegar a los 200, Rudy, ¿vamos por sí, 150? Vamos, sí, sí. Si llegas a 200, ¿es el club que tiene más fans de la historia de los fan clubes de Metallica? De los 20 años de Metallica, sí, que ha llegado un mismo club a 200 personas, sí. No, o sea, no podemos hasta ahora somos los sextos en lograr... Va, número uno. Pasado a los 100, ¿eh? Número uno. ¿El número uno actualmente? Sí. No, le di el ranking, pero... ¿No te lo dan? Pero no me lo enviaron. No te lo dan. Muchos oyentes preguntan sobre Metallica en la Argentina. No tenemos nada oficial todavía, ¿no? Nosotros obviamente le preguntamos a los cuatro, incluso a Rod Halfin, y todos hablaban de octubre, noviembre, pero no había una... No había... Nada cerrado. Un film así como diciendo si estábamos o qué. Estaban por cerrado, Hetfield cerró diciendo hasta Río, ya está. Diciendo después no pidan no sabemos. Más. No sabemos. Después no sabemos. Ross Halfin es el fotógrafo, ¿sigue yendo con ellos a todas partes? Ahí hay una foto que está Claudio junto, que estuvo un día antes con Hetfield y después con Ross Halfin. Ross sí. Halfin que dijo, y si me llevan, yo voy. No te va a confirmar aquí. No, pero él decía, sí, me parece que en septiembre, no tenía ni idea. Chamuyo. Esta es la remera que me trajo Rudy. Del Orion, es una remera azul con el logo del Orion adelante y todas las bandas que participaron detrás, Metallica y Chili Peppers. ¿Viste los Chili Peppers? Sí. ¿Y? Sí, una pizza. Flía la descosa. La robo. Pero la banda en general suena bien. Sí, suena re hot, pero Flía se la lleva toda. Detroit está bueno en Estados Unidos, los medios no hablan de lo que sucedió ahí, es el Chernobyl del capitalismo. Bueno, era una ciudad industrial por excelencia, sí. La industria automotriz de Estados Unidos vivió su época dorada ahí y ahora es una ciudad fantasma. Me parece que General Motors se fue de ahí, sí. fundió, y la gente que vive ahí de clase media es obrera, baja. Sí. De hecho la General Motors la tuvo que salvar el gobierno de Estados Unidos en una decisión inédita. Porque si no... Pero no ves arrastraba a medio país. Claro. Están los homeless, que los ves por todos lados, pero no hay gente, no hay... Día de semana está cerrado temprano, los sábados, todo cerrado, los domingos ni hablemos. No será el set de... No hay una casa de música, no hay un shopping, no hay casa de ropa, no hay nada. Un desierto. Un desierto, tal cual. Ahí están las fotos también, donde Hetfield está con... A ver, vamos a buscar... Con la merienda. Sí. Para que voy a buscar la foto, ya te digo, ¿eh? Le llevaron un regalo, sí, obviamente debe conocer los alfajores por su mujer, por Francesca, que es argentina, ¿o no? Esa foto anterior... Ahí están ustedes ahí, que es en la cola para entrar. Eso es en la cola y salió en el periódico de Detroit, que mismo el fotógrafo se acercó y nos dijo, elegí esta foto para sacarlas, le tomó los datos a Claudio y bueno, dicho y hecho. O sea, se las mandó. Sí, y salió. Ahí estás vos con Lars, ahí estás vos con Trujillo. Ahí estás vos con James y la caja de Habana. ¿Se la llevaste vos la caja de Habana? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Comió uno? ¿Qué le gusta más, chocolate o dulce de leche? Ni idea. Ahí está Jaime, fíjate, sí. Fíjate que estoy todo colorado, casi exploto. ¿Hacía calor? No, exploto por ¿de la emoción? Lado, claro. ¿Te pusiste a llorar? Sí, me quedé. Sos una nena, ¿no? La típica mía, eso sí. Pero me pasó con él nada más. Acá hay alguno que pregunta de dónde sacan la guita ustedes para ir a ver siempre a Metallica. Bueno, me consta que Rudy junta peso sobre peso para poder viajar cada vez a ver a Metallica. Cada vez cuesta más y nada, hacemos como podemos, nos inventamos. Yo tengo familia, tengo un local, pero laburo normal, soy un laburante y nada más. ¿A Río van a ir? A Río ya está. Faltan, creo que quedan uno o dos lugares. Ahí en vuelosyvacaciones.com.ar Pablo les puede atender por el último o los dos últimos lugares que quedan, pero ya está, ya la gran mayoría terminó de pagar su viaje y todo. Ocupamos esos dos lugares, bueno. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué tengo estamos acá? ¿Qué estamos haciendo? Yo tengo la mochila acá. Esta es la lista de temas de Metallica en el Orion, sí, en el día de cierre, la segunda función, el 9 de junio, después de haber tocado el día anterior, como dije, en Kill 'Em All completo, porque se cumplían 30 años de Kill 'Em All, abrieron con Blackened, For Whom the Bell Tolls, Disposable Heroes, Harvester of Sorrow, The Day That Never Comes, Carpe Diem Baby, una rareza, The Load, I Disappear, Sad But True, Welcome Home, Orion, One, Master of Puppets, Battery, Nothing Else Matters, Enter Sandman, y los tres bises que fueron Creeping Death, Turn the Page, Creeping Death y Seek and Destroy. Como gran fanático de Metallica que sos, Rudy, ¿le puedes decir a James la próxima vez que lo veas que dejen de tocar Seek and Destroy al final? Que me tienen podrido. Sí, nosotros pensamos, honestamente, como venía ese setlist que lo iban a cambiar, pero no. Ya cuando vimos las pelotas subidas al escenario, ya sabemos lo que viene. Y estuvimos al costado del escenario con Cordara viendo el show. Algo ¿Cómo se ve desde ahí? ¿Cómo se escucha desde ahí? No, increíble. O sea, pues ya no es lo mismo, ¿no? Lo que vos escuchás y lo que ves al costado que de frente. No, pero digamos que vimos la trastienda de todo, ¿no? Vimos cuando ellos llegaron, que Fernando lo dejó registrado, que es cuando bajan en los autitos de golf, el saludo, la previa, cómo precalienta cada uno, los hijos de Lars, a Francesca, y después en el Meet & Greet hay dos chicos que tienen problemas motrices, que se ven, Hetfield lo puso en el Instagram, es un chico en silla de ruedas que le faltan las piernas. Lars se acercó y le dijo en el Meet & Greet, le dijo: quiero que estén al costado de la batería. A él y a otro que se llama Making the Wish, creo que es, y le cumplen un último sueño por una enfermedad que tienen. Después se murió al día siguiente. Y ahora tiene la enfermedad y una sordera de atroz por la batería. De bueno, los invitó a ambos, y la verdad que ver esa parte emotiva de esos dos chicos. Ay, y después, no te pongas a llorar. No, me emocionó de nuevo, porque después de tocar Master, de la manera que lo tocó, se acercó Lars solo, se fue hasta el costado y le entregó un palo a cada uno. Y después en Seek and Destroy, para la intro, los invitó a los dos. Imagínate, el flaco, tiene este chico de silla de ruedas, tiene unas piernas donde el tipo camina. Entonces, todo el impedimento de él para poder llegar, y la verdad, no dejan de sorprender. Cae en brazos de Lars y se besa. Acá tenemos más fotos de fanáticos de Metallica, sí, en el último Orion. Estas fotos ahí son... Ahí estamos, ¿ves? Ahí están ustedes, ahí al costadito. Ahí al costado, la bandera que se ve negra. Estas fotos, ¿quién las sacó? ¿Son del fan club de Metallica, de la página de Metallica, de Halpin, de sí, ustedes? Algunas sí, otras son nuestras, de gente de otros clubes que nos las enviaron y nosotros le enviamos otras. Cuando yo era chico y a los 15 años empecé a tocar la guitarra, quería tener esta. La Flying Bee blanca, sí. Porque la usaban Hetfield y Hammett en Metallica. Yo pensaba que si tenía esa guitarra iba a tocar igual que Hetfield. Obviamente no la tuve, ni toqué igual que Hetfield. Jamás tocaste igual que Hetfield. Rudy, bueno, muchas gracias como siempre. Sí, tal vez nos veamos, tal vez no, en Río. ¿Quién dice que no? Que vengan todos. ¿Qué me querías contar? Que tenemos la fiesta. Tenemos una ¿cuándo fiesta? ¿Es la fiesta? El 3 de agosto, que casualidad cumple 50 años Hetfield. Qué cosa. Día sábado en el Jarro Café, a las 23:30 horas, ahí vamos a... Viene Black en una banda de Santa Fe, un muy buen tributo a Metallica. Viene exclusivamente para tocar. No va a ser un show nada más de Black, sino va a haber varias actividades. Una de las cosas copadas que hay también es el sorteo de la segunda viola firmada por los cuatro que envían desde el Met Club, y ítems y demás, y bueno, y mostrar un poco el Orion de lo que no se vio y mostramos que lo puedan vivir de nuestro lado y compartirlo. Eso y bueno. Es el 3 de agosto en el Jarro Café. A las 23:30 horas. ¿Es con entrada paga? ¿Cómo es? Entrada libre y gratuita. Entrada libre. Es capacidad limitada, así que estamos. Sí, no es muy grande el lugar. Igual lo modificaron y está. Entra gente, sí. El escenario está más grande, hicieron unas modificaciones interesantes. Un sábado. 3 de agosto, entonces, próxima fiesta de Argentálica, el fan club oficial de Metallica en la Argentina. Ahí van a soltar una guitarra. Segundo año de ustedes oficial. Ahí van a sortear una guitarra firmada por los cuatro Metallica, así que no se pierdan esa oportunidad para encontrarse con Rudy y sus amigos. Rudy, como siempre, muchas gracias, mi viejo, nos vemos. Ustedes. Sí, y vamos con una canción de Metallica que la tocaron en el Orion, se llama Turn the Page, audio y video. Ahí tenían Damaged Soul, uno de los temas nuevos de Black Sabbath desde el disco 13, con parte de ese documental que prepararon a propósito del lanzamiento de este primer disco con Ozzy en voces en 35 años. Antes tuvimos a Metallica con audio y video, Turn the Page. En este momento Cannibal Corpse está probando sonido. Esa es la pantalla. Chorreando sangre, lloviendo sangre, raining blood. Cannibal Corpse está tocando en vivo hoy mismo, acá en el Teatro Vorterix. Lo que escuchamos no es la prueba de sonido, lo que vemos es la prueba de sonido, porque el sonidista de Cannibal Corpse no quiso darnos audio. Tenemos imagen, no tenemos audio. ¡Ordiva! La cara de Guido, mientras iba con sus lentes de contacto a colocárselos al baño, y la cara de la señora que trabaja acá, recién cuando estaban probando sonido, tiene una cara de dolor. ¿De qué coño es esto? Pensaba la señora. De Cannibal es un ortiva, como bien dicen, pero es un gordo enorme ortiva. Claro. Así que es un señor ortiva, con el mayor de los respetos, se lo decimos. A ver, bájame el audio, por favor, déjame limpio. Voy a abrir la puerta a ver si se escucha algo. Hay como una vibración, como temblar, cuando pasa tiembla. El subte, ¿viste? Entran un poco de gritos. Tienen que hablar a los gritos ahí. Hay como un rumble, ¿no? Sí, se escucha un poco de batería. El que toca el bajo es quien va a estar charlando con nosotros en un ratito. Mirá cómo se mueve la mano sobre el diapasón. A la velocidad. Sí, tienen que tener una técnica muy importante para tocar la guitarra a esa velocidad y para tocar la batería y el bajo también, obviamente. Son tipos que dominan muy bien sus instrumentos, es una banda muy, muy precisa. Mira quién entra. Mamadera bendita. ¿Será posible? ¿Se te pasó el susto ya o no? La señora que limpia acá, la señora que trabaja con nosotros, Laura, todos los días, Laura. ¿Laura? ¿Sí? Sí. Tendría que ir con vos al cine, porque puso la misma cara que vos cuando escuchó recién a Cannibal Corpse probar sonido. Hacen una bonita pareja. Hacen una bonita pareja. Bueno, en algo coincidimos entonces. ¿Y quién dice en alguna otra cosa? ¿Estás listo para conocer a Alex, el bajista de la banda, Alex Webster? Sí, estoy listo. Es como un avión en turbulencia, el Teatro Vorterix, con estos chicos tocando abajo. Hay como una vibración permanente. Sí, algo sí, que sí. Te da pánico. Una vibración desagradable permanente. No, una vibración desagradable permanente. Son todos grandotes. Y porque el avión en turbulencia no es agradable. Pero discúlpame, es una realidad. Alguien que escucha a Marcela Morelo no puede hablar de cosas desagradables. No. Yo vine hoy no solamente al meet and greet de Cannibal Corpse, sino que vengo también a cobrar. Sí, a cobrar que cuchillo me lo trajo. ¿Dónde está? Traje torta. Aníbal Corpse. No. Fiestas infantiles. Casamientos. ¿Te gusta quién es Roger? Este me siento cerca. Sí, el tatuaje de Aníbal, ¿te lo sacaste al final o no tenés todo? No, pero veo que bien que no vine con ninguna identificación rockera, para nada. No. A mí me parece que vos tenés. Porque yo tengo que ser genuino. Exactamente. Viejo, yo tengo que ser genuino. Y después está la parte, el lado de tener que ponderar todo aquello que acontece en el marco de nuestro trabajo. Bueno, uno tiene que ser crítico a veces también. Mira, esto me parece bien, esto no. Pero tiene que ver con una cuestión de desconocimiento. A veces. Y en este caso de escuchar. Digo, estamos hablando de 15 segundos. Aníbal estamos no hablando de Aníbal Corpse, una banda que es tal vez la banda más importante en su género. Sí. Conocido como ¿qué es? Death Metal. Metal de la muerte. ¿Death Metal es Death esto? Death Metal, sí. ¿Quién otro hay de este rubro conocido? ¿Conocido por quién? No, Marilyn Manson. No. Marilyn Manson son los parchís, la de la banda que las bandas históricas son esta, Death, Morbid Angel, Obituary, Deicide, Entombed, son las históricas, digamos. Entiendo. ¿Y esto tiene mucho público acá en la Argentina? ¿Este tipo de este rubro, death metal, tiene mucho público? Depende en que es mucho público, digamos, van a tocar acá para 1500 personas. Bueno, pero si fuese a tocar a un escenario aún más imponente. No. River no está, es el público, es un lugar para 1500, 2000 personas. Más que eso no le da. Buscate, Miguelito, unas tapitas de Cannibal Corpse, de los discos así. Las ¿Y hay algún lugar en donde ellos sean realmente, donde puedan llenar un estadio? No. No es ninguna banda de estas llena estadios. No puede llenar un estadio. No. De hecho, en un momento, la primera vez que vino esta banda acá tocó en Obras, con Deicide. ¿Y? Y ahí lo llenaron, sí, pero era un momento en los 90, en el que venía cualquiera y llenaba cualquiera un estadio de obras. En esa oportunidad hubo mucha gente. Mira, ahí tenés, por ejemplo, God Obsessed. Mirá qué tapita. Sí, una de las tapitas de Cannibal Corpse. Sí. Sangre de rey. Un poco luctuosa. Digamos, esta es una de las tapas de la última era. Busquemos Eaten Back to Life o Butchered at Birth, sí, que son los dos primeros discos, que es ahí cuando la banda empieza, cuando surge y cuando generan polémica. ¿De qué año es esta banda? Esta banda ahí tiene 20 años ya. 20 años. Sí. ¿Y vos escuchás esto, Gustavo? Sí. Vos tenés una chiquita, por ejemplo. ¿Le ponés Lupa, Cannibal Corpse? La pone Lupa y Violeta. No, con Violeta no he escuchado Cannibal Corpse, pero sí, debo tener la discografía completa de Cannibal Corpse. ¿Vos sabés que... un grande Aníbal. ¿Tenés la discografía completa de ellos? Seguramente. ¿Vos sabés que...? Me faltará uno o dos discos, pero... Yo tengo un compañero... Ahí está, mira. La etapa de Eaten Back to Life. Sí, es un desparramo importante. ¿No? Sí. Es una cosa... técnico Almagro el sábado pasado. Va a renovar, quiero aclarártelo. Sí, no importa. Bueno. Van a seguir en la vez. Lo que pasa es que en esa época no cantaban tan melódico como ahora. Esto es de esa época, lo que estamos escuchando. No, esta es la etapa melódica de la banda. Claro. Esto es cuando escucharon Arjona. Yo me pregunto si este muchacho que ahora va a venir acá arriba y que yo automáticamente voy a actuar como un temeroso con él, pero ahora lo puedo decir. Él le dice a un tío, abuelo, algo así. ¿Vos sabés que yo tengo una banda que se llama Cannibal Corpse? Y el tío abuelo debe tener 70 y pico de años. Claro. Y dice, mira, te voy a mostrar más o menos lo que hacemos. El tío abuelo que peleó Vietnam. Alberto, claro. Tío Alberto. Y le pone... un video. Esto que se escucha acá de fondo. Yo creo que... el tío... No hay manera de que el tipo no diga, mira, yo te respeto lo que vas a hacer. Es malo. Quiero volver a Vietnam. No, yo creo que insisto en que vos estás equivocado. No puedes decir que esto es malo. Puedes decir que no te gusta, que no lo te... No yo lo me pongo en la piel de un tío abuelo. Que lo sos casi, prácticamente. Mira, no sé el tío abuelo, pero yo creo que la mamá está encantada porque el nene grabó un disco y sale en las revistas. Pero porque le trae... Bueno, hay que ver. Entonces está encantada por su fama. No sé si le gusta la música. No sé si le va a gustar la música. Por el beneficio económico. Todo lo que yo hago para mi mamá es genial. Sí, es que vos sos un tipo noble y bueno en varios rubros. Pero en este rubro... ¿Sabe que no? Este señor me parece que no es... En este rubro, estos señores... No se destaca. Son maestros, auténticos maestros en lo suyo. Es como el mejor asesino serial del mundo. Es el mejor en lo suyo. Claro, es el mejor en lo suyo, está bien. Lo cual no quiere decir que el rubro en sí sea... Esta es... Es casi una apología de la... sexualidad post-morte. De la sexualidad post-morte. Juega con cancha barrosa este, ¿no? No le hacía con nada. No importa nada. Se juega, señores. Mira, le voy a pedir a... Yo estoy sorprendido. Le voy a pedir a Willis. Estás por ahí, Willis. Bájate Eaten Back to Life, por favor, de Cannibal Corpse, que es el primer disco. Había otro cantante en esa época. Ah, ¿no estaba el muchacho del cuello ancho? No. Estaba otro, era más feo, otro más peligroso. Entró a partir del quinto disco. ¿Sabes quién es? ¿Esto es Eaten Back to Life? ¿Esto qué es? Este es el disco de la primera época del grupo. ¿Quién es muy amigo de Chris Vance? Ace Ventura, me sale. ¿Cómo se llama? Jim Carrey. Es fanático de esta banda. ¿De esta? Jim Carrey es fanático de Cannibal Corpse. Estuve viendo algunos videos de Cannibal Corpse antes de venir para acá y vi que tienen el yo no sé si tiene que ver con el rubro o con la banda, el ritual de sacudir casi alocadamente la cabecera. El ritual. Venga. De hecho, lo que decía el gallo de Jim, es tan fanático que ellos aparecen tocando en una de las... Nice Ventura, claro. Sí, ¿ah, sí? Sí. Pero que no escuches cantar a Chris Vance en esta... Hasta acá va medianamente bien. Ahí. No se entiende una palabra. No importa. ¿Vos podrías cantar esta canción? Yo cantarla, no. Si la podría pero yo te digo, mira, pasame la letra de... No, te la busco en internet. No, pero vos podés identificar, sos un tipo que identifica muy bien el inglés. ¿Identificás las palabras que dice? Pero entonces estamos muertos, ¿cómo no podemos identificar las palabras? Igual te digo que después de estas bandas surgieron otras mucho más extremas aún. ¿Qué esta? Sí. ¿Sí? ya podemos hablar de grindcore o black metal, que son otros dos subgéneros. ¿Dos subgéneros del death metal? Del metal. Ah, del metal. Sí, el metal es la madre de todas estas veces. Sí. No, pero yo el metal lo banco. ¿Sabés qué dice el primer párrafo de esta canción esto? ¿Cómo? ¿Qué melodía sería esto? Ninguna. A ver, vamos con la melodía. Si yo te digo, vos me decís, mira, ¿identificás esta canción? No, y tararéamela porque no la tengo. Bueno, ¿cómo la tararías esto? No, eso es una hinchada. ¿Sabés qué dice el primer párrafo de esta canción? No. Horas tempranas del día, la ruta abierta, una familia de cinco, camino a casa, acaban de disfrutar un día de sol, pero se van a encontrar con la muerte. Un loco homicida, que no distingue derecha de izquierda, tiene a la familia en la mira. Bueno, sigue un poco más y dice, y les pega con el carro, los hace chocar, expresiones de horror, vuelcan a toda velocidad. Y mueren los... ¿Cómo se llama? Vultures, que era... no me sale. Vultures. Buitres. Los buitres acaban de empezar a comer. Hermano. Es el primer... Uno de los clásicos de Cannibal Corpse. Se llama Fuck with a Knife. ¿Con un cuchillo? Sí. ¿Fuck? ¿Con un cuchillo? Sí, es uno de los clásicos. Otro se llama Hammer Smashed Face. ¿Sí? Fuck with a Knife es sodomizada, o sea, con un cuchillo. Hammer Smashed Face es una cara aplastada por un martillo, una masa. Bueno, y la última oración de la canción anterior dice: un niño muriendo lentamente, las arterias que escupen sangre, ahora es tiempo de comerse la carne. Pero ¿En qué se inspira esto, muchacho? ¿En qué se inspira? La vida misma. Para contar... la vida misma no es eso. Son cosas que... Me gustaría hacerles una audiometría. Muy buena. A los chicos de Cannibal Corpse. ¿Una audiometría? No les daría bien. Pero eso puede ser una cuestión de tocar en vivo en un escenario durante tanto tiempo con esto. No cambia si sos Cannibal Corpse o Justin Bieber para eso, ¿eh? No, esto me parece que es un poco más duro. Escuchar a tu papá o a tu tío abuelo. Esta es Fuck with the Night. ¿Esta es? Escucha. Callen a esa señora llamada Guido, dice acá un irrespetuoso. No estoy de acuerdo. Acá estamos, yo respeto mucho a la gente que va. Y acá va a venir al Teatro Borte, y soy mucha gente que se está preparando para ver a los muchachos y que van a disfrutar de un show sin igual. Bueno, yo le repito. Tómate un tecito, ponete cómodo porque en minutos se sube Alex. Lejos porque me... Sí. Nunca le digas a Alex todo esto que yo estoy diciendo porque yo soy muy cagón frente a él. De ninguna manera. Lo primero que le voy a decir. 20 minutos para las 5 de la tarde, hacemos una tanda y ya volvemos. Comienzo espacio publicitario. Nuevas Quejum Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nuevas Quejum Pizza, la pizza hecha snack. No, esto no es una publicidad. Él es el negador. Si digo Sion, internet, 99 pesos, no es una publicidad. Él está haciendo una tremenda publicidad de radio de Sion, pero lo niega todo. Búscalo en internet, Sion, internet a 99 pesos por mes durante un año. Sí, es una publicidad. Ahora vienen los legales. Promoción válida para el servicio Sion 6 megas desde el 23 de mayo del 2013 hasta el 29 de junio del 2013. Cargo de activación y envío 99 pesos con 90. Consultar bases y condiciones en www.sion.com. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¿Sabés lo que significa Telecentro 100 megas? Una familia feliz. Llama ahora al 3983-9999. Telecentro 100 megas. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Tu abuelo escuchó sus primeras volcadas. Tu papá vibró con el sonido de la red. Vení a ver a la única banda que sigue girando después de 80 años. Harlem Globetrotters en Argentina. Es tu turno de ver a los artistas del básquet mundial. Entradas a la venta a través de Ticket Portal, www.ticketportal.com.ar. Y en el estadio, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. El 2 y el 3 de agosto en el estadio Luna Park. Auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 5.40%. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. La mejor banda de metal de todos los tiempos vuelve a reunirse presentando su nuevo álbum 13, Black Sabbath. El Príncipe de la Oscuridad, Ozzy Osbourne, Tony Iommi y Geezer Butler. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Banda invitada, Megadeth. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Black Sabbath por primera y única vez en Argentina. Ver bases y condiciones en BBVA. francés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. La novela del fichín. A principios de año les contamos que Jason West, creador de la saga Call of Duty, junto a Vince Zampella en Infinity War, dejó Respawn Entertainment, compañía que ambos crearon luego de la demanda de Activision. West dejó las filas de Respawn durante el proceso de desarrollo de Titanfall, su nuevo juego multijugador de acción en primera persona que recién vimos en la pasada E3, alegando problemas familiares de los cuales no podía desligarse. Sin embargo, Zampella, su socio por más de 15 años, cree que hubo otras razones tras la renuncia de West. Según este último, West estaba saboteando a la compañía y prácticamente no iba a la oficina hasta que presentó su renuncia. Zampella comprende que es una industria desgastante, pero no logra comprender lo que llevó a su compañero a comportarse de esta manera. Más que algo superficial. Ayer te contaba que Microsoft no acepta un fracaso y busca la forma de reconfigurar cada proyecto para darle una vuelta digna, o al menos algo que genere modestas ganancias. Uno de los proyectos de la empresa de Bill Gates que va medio para atrás es la tableta Surface RT, una moderna y muy bien diseñada tablet con teclado incorporado en su cubierta y que utiliza el sistema operativo Windows RT. El precio y la poca cantidad de aplicaciones han sido talones de Aquiles varios para esta maquinita, pero ojo que se viene Surface 2. Esta revisión del hardware cambia el chip Nvidia Tegra 3 por un poderoso Qualcomm de última generación y además incorporaría la versión 8.1 del sistema operativo. Claramente algo prepara Microsoft porque está vendiendo el primer modelo de Surface RT a precios ridículos a través de planes educativos y distintas convenciones de tecnología, casi como si estuviera haciendo lugar en el galpón para una nueva maquinita. La voluntad de los dioses. Mayo fue un mes que experimentó un considerable declive en ventas en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, Injustice, God Among Us, el juego de peleas entre héroes y villanos de DC Comics, creado por los desarrolladores de Mortal Kombat, fue el juego más vendido del mes en Estados Unidos. Pero Injustice también fue el juego más vendido del mes de abril, por lo cual podríamos decir que rompió la maldición del fatídico DC vs. Mortal Kombat. Más data en www.loaded.bg. Y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. En julio, Vorterix extiende su dominio del rock y desembarca en Nueva York. La Vela Puerca, en vivo desde los Estados Unidos. Exclusivo de Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Antes de sus presentaciones en el Luna Park, seguimos a La Vela Puerca hasta Nueva York y te traemos con la más alta calidad en audio y video su increíble show en el Stage 48. Prepárate para vivirlo como si estuvieras ahí. Nosotros ponemos la tecnología y nuestra gente. Vos ponés la pasión que alimenta el rock. La Vela Puerca desde Nueva York. Toda la previa, todo el show. Sábado 13 de julio, Vorterix Rock, Vorterix.com. Porque el verdadero rock es tuyo. Este lo

crucé para encararlos y les dije, me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos. Y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. Estamos en este programa, qué bueno se siente la acción, es tan lindo poder disfrutar, mirarlos a los ojos, la radiodifusión, donde se difunde a cada oreja, donde el hablar y contar lo que le pasa a cada artista un mensaje deja, a doble o nada, a todo o nada. Este programa me inspira y me gusta la buena onda y las carcajadas. ¿Saben por qué? Porque en la vida la humildad se premia y nunca se siente uno cómodo con la soberbia. Nosotros somos gente relajada, gente tranquila, gente que ama lo que hace y lo hace con amor. Por eso podemos expulsar para afuera todo el dolor. En este mismo momento puede haber un chico en la calle muriendo de hambre, puede haber una persona que perdió a su padre. Tantas cosas nos pasan en la vida, lo bueno es seguir para adelante, amar lo que haces y nunca ser cobarde. Muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberlos escuchado. Un momento inolvidable que nunca será borrado. Gracias. Doble o nada. Son las 5 de la tarde, escuchábamos recién a La Renga, la balada del diablo y la muerte, y estamos con dos integrantes de Cannibal Corpse, la base. Sí, de hecho está a mi derecha Alex, bajista de la banda. Alex, welcome to Buenos Aires. Thanks, thanks for having us here today. Ahí está, y Paul, baterista de la banda. Paul, same to you. Yep, thank you. Ahí está. Bueno, este es un programa que sale a la tarde, no es un programa especializado, por lo tanto le vamos a explicar un poco a ellos de qué se trata. First of all, I'd like to tell you a little bit about the show. This is not a metal show. So there's a lot of people that doesn't know anything about Cannibal Corpse or extreme metal. So we might be talking about and play the music you play. And when these people has the chance to actually meet you guys, they realize that you are human after all. Sure. You know, I never understood that kind of misconception, because people don't think the same thing about a guy who writes a horror novel. I don't think that people think Stephen King or Clive Barker are serial killers, for example. I don't think that they think that a guy who makes horror movies like Wes Craven is a killer, or Eli Roth. You know what I'm saying? Mm-hmm. So I never really understood why they thought musicians that sang about horror were bad people. When it's just another type of horror entertainment. Ok, bueno, Guido, me parece que es la mejor respuesta, si la entendiste. Perfecto, sí, perfecto. Porque Alex dice, nunca entendió esa falta de comprensión de la gente a propósito de los grupos de música que hacen metal extremo, porque dice, seguramente esa gente no piensa que Stephen King es un asesino serial porque escribe novelas de horror, o Wes Craven, director de películas de terror, es un asesino porque hace películas de horror. Sin embargo, es cierto lo que dice Alex, muchas veces piensan que los músicos que hacen esta música son asesinos seriales porque retratan la música basándose en la fantasía, en la ficción. En este caso tiene que ver con el horror, con el o con el gore. Seguramente, supongo yo, de ahí proviene un poco lo que ellos empezaron a hacer musicalmente, ¿no? De las películas de horror y de las novelas de horror. I guess that you guys started playing this kind of music based on the movies you saw, you watch, and the books you read. Yeah, pretty much. I mean, you know, when we named the band Cannibal Corpse, obviously, you know, it was a certain theme that was going to go with being Cannibal Corpse. So, and it just fell into place that we were all into horror movies and horror books and things like that. So, it was definitely a big interest for us anyways, and it made sense to write about these things, of course, being Cannibal Corpse. Mm-hmm. Bueno, sé que sí, que obviamente así fue, que cuando armaron la banda y decidieron ponerle Cannibal Corpse, que es un título que significa cadáver caníbal, obviamente se daban cuenta que venía un poco por ese lado, ¿no? Que venía de su fascinación por los libros de horror, por las películas de terror, y un poco nace ahí esta banda. Y mucha gente también se pregunta qué sentía su familia cuando se dieron cuenta que estaban tocando este tipo de música y sacando discos como Eaten Back to Life y Butchered at Birth. And these people that misunderstands you guys wonders, what did your family think when your family realized that you guys were playing this kind of music and releasing album covers as Eaten Back to Life and Butchered at Birth? I mean, what about your mother, your uncle, your father, your grandmother, your grandparents? Yeah, I mean, of course, my mother wasn't, you know, familiar with this kind of music. This kind of music wasn't around when she was a teenager, you know. So, yeah, I think, would she have preferred that I maybe played country music or something else? Probably, but she's happy, you know, that we're doing a kind of music that we love and that we're succeeding at it. So, you know, I think that's enough for her. Bueno, dice que obviamente la mamá no sabía nada de este tipo de música porque no existía esta música cuando la mamá de Alex era joven. Que seguramente hubiera preferido que tocara música country, pero que teniendo en cuenta que sabe que su hijo es feliz y exitoso haciendo lo que hace, su mamá se da por satisfecha en este caso. ¿Recuerdan lo que pensaron sus padres cuando les mostraron, mamá, mira, este es mi primer disco? You guys remember what your parents think about you guys when you went back home and showed them, mom, dad, this is our first album, would you like to listen to it? Yeah, I mean, it was a little weird at first. Like Alex was saying, I think our parents would have obviously preferred for us to be playing some different kinds of music. My mom, same thing as Alex's mom. You know, they just don't understand. But, you know, they were happy that we were doing something that we love, like he said. So I don't even know if I showed my parents the first album, you know, back then. Because, I might have showed my dad. I don't think I showed my mom, because my mom definitely probably would have had a heart attack. But they all, I think in the beginning especially, they didn't understand. Now they do. Now they, you know, we've been around, of course, and they know how we are and as people, and we've been very successful, of course, and they support us 100%, which is a great thing to have, you know, the support of your family. So, but yeah, not even to this day, though, I couldn't show my mom. I didn't show her the last album cover, Torture, or the Wretched Spawn, or something like that. You know, but my dad became a fan, actually. Really? So yeah, he came around. In the beginning, he was maybe a little reluctant, but when we released the CD Vial, I remember meeting up with him after we released it, and he said, man, I love that album. I love Perverse Suffering, and he's naming song titles, which, you know, really shocked me, because, you know, he never showed interest until that point. And now he's a big fan of the band. He actually comes to a lot of shows, and, you know, and he's very, very proud of all of us, you know, so. Ahí tenés ido Torture, es el último disco de estudio de Cannibal Corpse. Qué bonito. Bueno, Paul decía que obviamente le pasó lo mismo que Alex, ¿no? Que cuando sacaron su primer disco, de hecho, cree que ni siquiera le mostró el disco a su mamá, porque su mamá se hubiera muerto de un ataque al corazón. Sí se lo mostró al padre, pero con el tiempo sus padres empezaron a respetar lo que ellos hacían al darse cuenta que tenían mucho éxito haciéndolo además. Y dice que probablemente a la mamá no le muestra ni siquiera el arte de tapa de los últimos discos, como Torture, como Gretsch Swan, pero el padre sí se convirtió en un fan del grupo y los apoyó mucho en el inicio. Recuerda cuando salió el disco Vile, que fue el primer disco con el cantante que está ahora en la banda, ¿sí? Corpse Grinder. Y le nombraba temas y nombres de canciones y se mostraba interesado. Y bueno, los apoya mucho y de hecho va a muchos conciertos de la banda, el padre de Paul. What about your parents and the parents of the other guys in the band? Are they fans nowadays? Are they happy because look, this is my child and he's in magazines and stuff like that? Are they proud of you guys? Yeah, I know for sure my mother's proud of what we've accomplished and what I've accomplished in the band. The other guys probably the same. I think everyone's parents are really, you know, happy that that we've been able to succeed doing what we love doing. And we have always tried to make it clear in the interviews we do and everything, like we try to make clear the things that we were saying before, that we're, you know, approaching this as horror fiction the same way, you know, a writer of a book or a filmmaker is. So they understand that now, like what Paul was saying, and we've always tried to make that clear anyway. So yeah, I think they're just very proud that we've been able to do this. Yeah, I mean, it's pretty incredible to be able to play the kind of music you love and have it be your career. So yeah, they're proud. Bueno, yo le preguntaba si sus padres, después de haberlos conocido haciendo esto, se sentían orgullosos y se sentían felices de que los nenes aparecieran en las revistas, y dice que sí. Que obviamente sus padres, su mamá, están orgullosos del trabajo que ellos han hecho. Es una banda que tiene 20 años de trayectoria, es una banda muy exitosa en lo suyo, y obviamente dejaron en claro que lo que ellos hacían era una vez más ficción, era horror, era terror, y eso quedó claro, y seguramente los padres de ellos y de los demás músicos de la banda están orgullosos de los nenes. ¿Sigue siendo el género de terror algo donde buscan inspiración? Digo, las películas ya se ha visto casi todo, no es como cuando ellos empezaron, que había un montón de cosas por hacer. Hoy ya las películas de terror no asustan a nadie prácticamente, porque son siempre reversiones sobre lo mismo. Now that everything's been done before, would you say that horror movies are still an influence for you guys, because everything's been done before in horror movies, you know? Yeah, I mean, I think when it comes to influences, we're generally influenced by things, but we really try to come up with our own ideas. And of course, most of the ideas we come up with, they're going to be a little bit similar to things that have already been done in a horror movie or a book or something, because yeah, really a lot of things have already been done. So what we try to do to avoid repetition is to be very specific with the songs. We don't have just a general song called Serial Killer, for example. Mm-hmm. It might be a song about a serial killer that's doing something specific. For example, the song Five Nails Through the Neck, that's a very specific song about a killer who's nailing someone to death. So in order to not repeat something that's already been done, I think you have to be specific with this sort of thing. Bueno, dice que sí, que obviamente saben que hoy en día casi todo está hecho, pero lo que intentan hacer a la hora de las influencias, que las tienen aún hoy, es primero tratar de encontrar un camino propio y después de ser muy específicos. No van a hacer una canción que se llame Asesino Serial y que hable de algo muy generalizado acerca de un asesino serial, sino que van a hacer algo muy específico, como esta canción. What's the name of the song you mentioned? Five Nails Through the Neck. Cinco clavos a través del cuello, así que Five Nails Through the Neck, que es una canción de un asesino serial que clava a sus víctimas y las va matando clavándoles clavos en el cuello. Cogote. ¿Sí? Romántico. ¿Y qué tal? ¿Qué tal acerca de sus novias y de sus mujeres con canciones, digamos, se lo tomaron con humor cuando se enteraron que tenían temas que se llamaban Fucked with a Knife o I Can Blood, ¿no? Es sodomizada con un cuchillo o Acabo Sangre. What about girlfriends and wives? Do they find the humor in what you do, guys, with songs like Fucked with a Knife and I Can Blood and Virgin Scant and, you know? Yeah, I would hope so, I guess. Yeah. Otherwise, they probably wouldn't be around still, so... I think all our wives and, well, yeah, four of us are married now, actually. There's only one guy in the band who's not married, but you know, said they wouldn't be with us, you know, I mean, they're with us for the right reasons, I guess, because they actually like us as people, I guess, and they know this is our, you know, this is what we, our passion, this is what we do, like, you know, we can't stress enough how it's just, it's horror fiction, you know, we want to write short stories to music. My wife in particular, you know, I don't sit and show her any of the lyrics that I write. If she stumbles across some, she might say, oh, great, you know, am I going to wake up tomorrow, you know, you over my, the bed with a knife or something like that, or is she going to, you know, and it, she's joking, of course, because she knows that I would never do that, you know, but yeah, I mean, they wouldn't be with us if they didn't love us. Bueno, estamos con Cannibal Corpse, sí, Alex y Paul, baterista, bajista, baterista de la banda, van a estar tocando esta noche. Y Paul dice que sí, que espera que sí, que sus mujeres, de hecho los, hay cuatro músicos, cuatro de cinco que están casados ahora, así que seguramente sus mujeres están por las razones indicadas, ¿no? Porque ellos les caen bien como personas y porque entienden que es ficción, que es horror lo que ellos escriben, que si su mujer, él no va y le muestra, mirá la letra que escribí, pero si su mujer por ahí se topa con la letra de una de sus canciones, bromea al respecto y dice, ah, bueno, Paul, está bien, así que mañana me voy a despertar con un cuchillo clavado en la vagina, no sé. Bueno, entienden un poco el chiste de estar casados con ellos. ¿Tienen hijos? Do you guys have kids? You have children? I have a daughter, and daughter? George has two daughters, our singer. And that's the only children in the How band. How old is your daughter? My daughter will be 8 at the end of the year, and George's daughters are 9 and 7, I believe. Mm-hmm. So, relatively young, mm-hmm. you know. Bueno, Paul tiene una hija de 8, y George, el cantante, tiene dos nenas de 7 y de 9 años. ¿Cómo se manejan con respecto a sus hijas, entonces? Porque seguramente deben ver en su casa, no sé, las tapas de sus discos, y cómo le explican qué es lo que sus padres hacen. How do you guys manage to explain your daughters what you do? Well, like I said, they're still a little young, you know, so my daughter doesn't, she knows I play in the band, and I play some music that she doesn't like, so when she hears it, she just, you know, turns the other way. She doesn't want to have anything to do with it, which I'm glad, because she's not even 8 yet, you know. It'll probably be a little more tough as she gets older, I guess, you know, maybe, hopefully not, but, yeah, but right now it's not really a problem, because I'm not at home living the life I would live in the band, you know. When we're out on the road and we're on stage and we're doing our thing, you know, that's one thing. When we're all home, we're, you know, pretty normal individuals that just like to hang out and do normal things like anybody else, you know. So yeah, if you walked in, I think any of our houses for that matter, it's not like you're going to walk in going, oh my gosh, yes, this is the home of somebody in Cannibal Corpse, you know. So yeah, my daughter really, you know, she's not around it that much. She doesn't think about it, which I'm glad, you know, because I'm like I said, there'll be the time where I'll have some explaining to do. Bueno, Paul dice que con respecto a su hija todavía es chica y no ha sido necesario explicarla demasiado. Que su hija, cuando escucha la música que hace el padre, se va para otro lado, no le gusta la música que hace el padre, que afortunadamente, dice Paul, que seguramente cuando crezcan, cuando sean mayores, van a tener que explicarles un poco de qué se trata esto, pero que ellos ahora están trabajando de músicos, están en la ruta, están tocando hoy acá en Vorterix, pero cuando están en sus casas hacen la vida normal de cualquier familia, ¿sí? Son seres humanos comunes y corrientes, no es que uno abre la puerta de sus casas y dice, seguro que acá vive uno de Cannibal Corpse, no son casas comunes y corrientes, y por ahora la hija no ha preguntado demasiado, pero va a llegar el momento en el que va a tener que explicarle algunas cosas, pero todavía falta porque sus hijas son muy chicas. Fue un placer tenerlos acá, espero que disfruten de su concierto, es una banda que siempre funciona muy bien en el escenario, es una banda que tiene ya 20 años de trayectoria aproximadamente, y han venido varias veces a la Argentina, y por último les pregunto si, teniendo en cuenta que lo que ellos hacen es muy específico y va apuntado a un público muy específico, si todavía tratan de ganar nuevo público cuando están haciendo lo suyo, o si sabe que en algunos casos es una causa perdida porque, por ejemplo, Guido nunca va a escuchar Cannibal Corpse. First of all, thank you very much for being here. Enjoy your stay here in Buenos Aires. I hope you guys have a great show tonight. Thank you so much. Yeah, and thank you. As you've mentioned before, what you do is very specific and you actually play for a specific audience. Do you guys still try to, do you guys play for the converted, or do you guys try to get new people to what you do? For example, you know that there's people that will never listen to Cannibal Corpse's music. Yeah, definitely. You know, what we try to do is, we'll try to do an alternating kind of thing where one tour that we do, let's say we do two tours of the United States for an album. The first one, maybe we'll try touring with some bands that are metal, but not necessarily exactly the same kind of metal that we are. And then we'll do another tour that's really focused on our scene. That way we can try and pull in a few new people and introduce our music to new fans, but then we can also do tours that are really more what our fans want. You know, so we kind of mix it up like that, you know, and that's the way to do it, to tour with some other bands that are still really heavy, but not exactly the same kind of metal. Bueno, dice que en general lo que hacen es dividir un poco el laburo. Por ejemplo, si van a hacer dos giras por Estados Unidos, tratan de hacer una acompañados por grupos que sean heavy, pero no tan heavy, no parecidos a ellos, que tengan un público, por ahí un espectro más amplio de público, para que puedan tratar de conseguir nuevos fans y así llegar a otro público que comúnmente no escucharía su música, y después hacen una gira ya más específica apuntando a sus seguidores y tocando para la gente que ya sabe exactamente qué es lo que va a encontrar en un concierto de Cannibal Corpse. ¿Tenemos algo de video de Heavisaurios? ¿Sí? Porque there's a local band called Heavisaurios. It's a metal band for kids. They dress like dinosaurs and they play heavy music. And some of our listeners are telling us to show you this for your kids to listen to metal music. They're playing Deans. They do play like a metal band. Yeah. And they do play. It's not playback or lip sync. Estamos mostrando en Vortex.com un video de Heavisaurios. That's a way to introduce kids to metal music, you know? That is a way to do it, that's for sure. That's cool. I've never seen anything like this. I think that shows that you have a great metal scene in this country when you even have metal for kids like that. Alex dice awesome. Que esto demuestra que tenemos una gran escena metalera en Argentina cuando hay metal para chicos. They are pretty popular here. That's funny, that's cool. This song is called I Want Milk. Well, you got to try and appeal to your target audience. Right. Thank you very much, guys, for doing this with us. Thank you very much. Thank you. Alex Paul, Cannibal Corpse, en Doble Nada. Guido, muy bien, viste muy que bien. Son... He was, actually, he was a little bit afraid of you guys. He doesn't know anything about metal, so we are trying to explain what you guys are about. And he's comfortable now. Muy bien, está identificado bien, ¿no? Con los padres de los muchachos y con los tíos, los padres primero, y bueno, ahora lo sentimos. Now he understands. Cool. Yeah, we're pretty harmless. Yeah. Son inofensivos, sí. Cannibal Corpse en Doble Nada. We'll be right back.

para vos, Guido, o sea... Bueno, yo diría que en la tristeza de un resultado adverso deportivo tengo la alegría de haber ganado ya la segunda apuesta, ¿eh? La segunda apuesta. Sí, eso es verdad. Son dos apuestas, dos triunfos. La apuesta era por Almagro, que es el equipo de Guido, y Brown de Adrogué. Sí. Ahí está. Ascendió Brown de Adrogué, aunque Almagro ganó el partido. Finito. Cruyere de finito. No, muy bien, muy 800 bien. 800 gramos, señor, ahí acá. ¿Sí? Había prometido un kilo, pero... Está más liviano pero que la otra vez. Son no, 13. Porque la otra vez, esta vez ya viene así, tres estaba porciones. Jurado. Es que te estás cuidando, Daniel. No, escúchame el trozo. Directo. ¿Qué es, Gruyere? Sí, claro. En la Argentina son 250 pesos esto. En la Argentina de ayer, en la de hoy son más. Y el vino me costó conseguirlo esta vez, un vino a corte, ¿se acuerdan? La otra vez era Telmito. Telmito, sí. ¿Qué trajiste ahora? El vino de Boca. Un Circus Almagrus, porque realmente sos un circo, Almagro. Me divertiste a lo loco el sábado, sinceramente. Te tuneó el vino. Te lo juro que te lo mereces. Seguís en la B, lugar que nunca vas a abandonar. Hay que ver si vos volés. Sí, tienes razón, el chico. Yo soy chiquito, Almagro es un grande. Acá está el... ¿Qué dice? Con esa excusa bardea todo el mundo. Es medio de caradura lo que estás diciendo. Ahí está, el circus Almagro. Amargo, ¿no? Tiene un dejo amargo, ¿no? Para nada. Como lo he tomado al otro también. Dice, y voy a seguir apostando, y voy a seguir ganándote. Atrás dice, dejo amargo y cortame, te dejo el pecho frío. Cortame un quesito. ¿Ustedes están de acuerdo en que se echa a los técnicos cuando los resultados deportivos son adversos? Depende de la circunstancia. En el caso de Almagro esta vez... No. Me parece bien que le acaba de renovar la confianza. Distinto fue lo que hicieron con los entrenadores de San Telmo, que los cambiaban como una remera. Está bien, renueva la confianza un tipo que fracasó con un equipo inferior. Perfecto. No me hables que... Es un mensaje clarísimo. No, el mensaje es un equipo que casi asciende, merece otra oportunidad. Exactamente, necesitamos más dirigentes como Olmedo y menos gallos. Hablando en serio, depende, porque Almagro... No salió a buscar el torneo. No salió a buscar el torneo. Llegó ahí de pedo. De pedo. No, bueno. En cambio, si vos me decís. ¿Cómo se llega de pedo a buscar un torneo? Y porque te explico. Por ejemplo, Temperley, que es un grande de la categoría, cuando inició la temporada, lleva de la Pica, que es un técnico caro. Sí. ¿Qué queda para el Real Madrid si es un grande Temperley? De la categoría, dije, señor. Sí. Lleva un técnico caro, que faltando 10 o 15 fechas lo tuvo que echar porque los resultados eran malísimos, porque las 10.000 personas que van a la cancha lo putearon todo el partido. Entonces, en ese caso lo tenés que echar, porque armaste un equipo para subir y ni llegaste al cuadrangular. Fracasaste. Claro. En el caso de Almagro, llegó de chiripa, casi lo gana, perdió por penales. ¿Pero por qué decís que...? 90 años. Guido, no está escuchando. Que no estoy de acuerdo con eso. Decís que un equipo que está luchando un campeonato no es para desmerecer. ¿A vos te parece un equipo que perdió un partido de los últimos 18 desde chiripa? No, pero por eso... pero cuando Mayor agarra a Almagro, Almagro estaba a 7, 8 puntos del descenso. No, igual yo me lo preguntaba por otra cosa, ¿sí? Yo te lo entendí, ¿eh? A ver. Cortito, igual que... Por eso te lo hay que manejar después. No lo preguntaba ni por Almagro ni por San Telmo, lo preguntaba por Boca. Boca... Cualquier otro técnico hubiera sido echado a patadas. Sí, en el club. Y no estoy diciendo que deberían echar a Bianchi. Lo que estoy diciendo es que deberían tratar con la misma bar. Porque vos para eso tenés una cosa que se llama trayectoria y un montón de cosas que no. ¿Por qué entonces River no bancó a Almeida y si banca a Ramón Díaz? Porque salió segundo y Almeida ya salió quinto, cuarto. Sí. Porque Almeida era un desastre, porque no jugaba bien el equipo, River, porque era triste. Decime tres partidos que haya jugado bien este River. En serio, sacate la camiseta. No, ninguno, pero tuvo resultados. No, pará, en un partido jugamos bien. Y, pero ahí, con tal de ganar cualquier cosa, no es así. Sí, yo si fuera dirigente, mi segundo nombre es... De Boca que ganaron copas enteras jugando a los Nucasos. Ganaron a los penales y a los Nucasos y no hay ganar como horrible, sea. Como sea. No hay Guido, yo si fuera... Porque contra dos gallinas estoy... Yo lo que hablo es de la hipocredes. Pero como vos. El caso de... El hincha la gente... Claro, pero ¿y quién dijo que no? Yo si fuera dirigente, mi segundo nombre es cuatro fechas. A las cuatro fechas fuera, hermano. Perdiste los cuatro, Perdón, no te... Por eso te digo, el otro día me llamó la atención que no pediste la cabeza de Ramón Díaz. No, pero Ramón con un equipo horrible... Claro. Arrimó segundo. Almeida peleó el descenso. Acabamos de ascender, muchachos. Ya no clasificamos una copa internacional. Para mí, no, fuera de joda. El año que viene... que pelea el campeonato, se comió cinco con Lanús. Quedó afuera en la Copa Argentina, que lo llevaba a la Libertadores, con Estudiantes de Buenos Aires, equipo menor de la B Metropolitana, y al peor Boca de la historia no le ganó. Yo estoy de acuerdo con vos. En el ojo. Este hombre se fue a la C. Ojo que puede clasificar para la Copa Libertadores River también, ¿eh? Toma, Guido. No deben... Hay una... Otra cosa que yo observo desde afuera. No deben correr a alguien... Gracias. porque su equipo está en la C o porque su equipo estuvo en la B. Eso no, no inhabilita a una persona para hablar. El único que puede hablar es el que tiene plata en la sociedad. Porque el pobre o el de clase media no tiene que opinar ni votar, porque es pobre. Muy buen queso, Guayo. Por Almagro. Gracias. Porque vuelva Almagro a la B nacional. Porque Telmito vuelva a donde tiene que volver. Muy bien. ¿Me pasás la bandejita? Sí, pasale ahí a... Para mí el torneo que viene, si Ramón no pelea el campeonato de verdad, no como ahora, de verdad, o sea, siendo protagonista, ahí sí, afuera. ¿Hay amistosos antes de que empiece el campeonato de nuevo? No, no en esta etapa. En general, el invierno. No hay un torneo como el de verano, pero amistoso, algún amistoso va a haber. ¿Cuándo empieza nuevamente el campeonato? Guido Berkovich. Agosto. ¿Agosto la A? ¿La C, Guasnito? Fin de julio. Julio. Sí, sí. ¿La B? Y más o menos. Julio. Fin de julio. Fin de julio. ¿Es de tu agrado el queso Almagro? Es muy bueno, ¿eh? Muy buen queso, Guasno. Muy bueno. ¿Es del mismo lugar de la última vez? Por supuesto, el mismo queso. Marida bien con el circus. El mismo. Nombremos, claro, no digamos, porque no decís esta noche toca caníbal. Digamos. Circus Almagro. Circus Almagro. Ese cabernet, ¿elegiste la cepa cabernet por algo en particular? Sabía que te apetece. Bien. Deja el pecho frío un poco, pero. No me gusta, ¿eh? Está rico. ¿Cata? Sí, me gana. ¿De qué serie ibas a hablar, Willis? De Parks and Recreation. De la prima hermana de The Office. O por lo menos arrancó de esa manera. ¿Es verdad que está tan mala The Office que la cancelan y todo el mundo pedía su cabeza? No, realmente. En realidad The Office termina. Punto. Se fue su protagonista, Michael Scott, el personaje que, de Steve Carrell. Que sin ese protagonista era malísima la serie. Yo no la vi, así que no puedo decir nada. A ver, estoy tratando de buscar alguna analogía, pero es como el peronismo sin Perón. Ponele, ¿no? No, bueno, un horror. No sé si es una analogía, porque el peronismo sin Perón sigue vivito y coleando. Mira, en serio, bueno, ¿vos pero mirás series, Guido? No miro series, ni una. Guido nunca. Va en contra de la corriente por favor. Siempre. Nunca, jamás, olvídate. Nunca, ni una. Desde que ni te levantaron Simpson, ¿no? La peluquería de Don Mateo, que está cierto mal. Que él no vio Rocky, no vio Rambo, no vio no, Terminator, no vio Matrix, no vio Martes 13, no vio Los Simpsons. No veo Friends, no me dan gracia, no miro nada. No te dan gracia Friends. Nada. Pero hay mil series además de Friends. No me hacen reír. O sea que, además, el único que me hace reír un poco. Benny Hill. Es Seinfeld. Después nada más. Está bien. Me parece todo ese humor guionado que con la gente riendo hacia atrás me parece malo. Además de mirar fútbol no miras absolutamente nada en televisión. Sí, no, miro noticiosos. ¿A quién trajeron, Marcelo? No, no sé después qué más miró. Al contra. No, miró deporte. Vos sabés que él había casteado para un espacio similar al nuestro. ¿Pero en dónde? La 2x4. Televisa. Más o menos. Y y le tocaba un oscuro lugar. Sí. Un oscuro lugar le tocaba. Sí. Y creo que tiene mucho para aprender y me parece que usted le puede enseñar, Y ya estuvimos hablando con Marcelo, te vamos a dar clases de rock, Guido. Me encanta. Y todo lo que eso abarca. Los martes vengo siempre, sin ir a las clases de rock. Ok, te vamos a dar clases de rock. Pero déjame preguntarte, para aprender, como dice hoy. La primera clase es escupir un bajista de punk. Pero llévalo profundo, vos. Llévalo a fondo. Pero hagamos algo. Sin límites. Te toca. Los martes, clases de rock. Míralo bueno, así con el cuchillo. Con vino y queso. Ponemos... Vino y queso. ¿Vos mirás series? Sí, pero más de chicas. ¿De chicas? Sí. ¿Cómo que? Friends me encanta, pero Grey's Anatomy. Muy bien con Grey's Anatomy. Vale. Grey's Anatomy es muy bueno, cada capítulo llorás como un bebé. Y de eso se trata, supongo que has visto luminarias como Gilmore Girls, The O.C., ¿no te has copado con tampoco eso? Tampoco tanto. No tan. Vos sos más mujer que ella. Claro. Por supuesto. Sí. Básicamente. Por supuesto, pero ¿un Gossip Girl tampoco me mirás? No. Ah, entonces es como protagonizada quizás por una mujer, pero con un poquito más de contenido. Sí, puede ser, pero así con muy de mujeres tampoco me engancho mucho. Está bien. Soy más del otro palo futbolera. Grey's Anatomy igual que termine, no, ya Grey's basta, Anatomy. Por favor. Tuiteé la foto que hicimos recién entre nosotros y Cannibal Corpse y la gente pregunta, ¿quién es Guido? Hugh Grant. Uh-huh. ¿Y quién es el de buzo gris? El de buzo gris es el baterista de Cannibal Corpse. Trabaja en una ferretería aquí enfrente también. Mira, te lo voy a hacer sencilla. Parks and Recreation arrancó, como decía, como la hermanita de The Office, pero la realidad es que después de su primera temporada tomó forma propia y tomó relevancia. A la primera temporada no le gustó mucho a la gente porque todos decían, che, es una copia de The Office, es cualquiera, pero protagonizada por Amy Poehler. Amy Poehler, obviamente, muy, muy reconocida por su trabajo en Saturday Night Live. Pero, y aparte por ser la sidekick y la amigota de Tina Fey, también sobre todo. Ambas han conducido a los Globos de Oro, creo que fue este año que lo hicieron. Y Parks and Recreation cuenta la historia de Leslie Knope. Leslie Knope es una mujer que trabaja en el gobierno de una ciudad ficticia de Indiana llamada Pawnee, Pawnee le dicen, que tiene siempre tienen murales en la oficina donde trabajan contando la historia, y siempre es una historia de unos sureños matando unos indios, tienen unas cosas todas muy raras que realmente no van, por supuesto es ficticio, y obviamente, como lo dice su título, se dedican al cuidado, al saneamiento de los parques ahí, para que los chicos vayan, de las plazas. Ellos se encargan de mantenerlos, de brindarles lo necesario. Y la historia medianamente comienza cuando uno de los personajes de la serie, Ann, dice: che, mi novio se cayó en un pozo, hay una fosa gigante por donde vivo y se rompió dos gambas. ¿Qué podemos hacer con ese espacio? ¿No podríamos hacer una plaza? Y el personaje de David Pueblo, Leslie Knope, le dice: por supuesto, esa va a ser mi trabajo. Y ahí comienza toda una búsqueda de poder armar un parque ahí, con obviamente otros integrantes del gobierno de esta ciudad que la van ayudando, que le dan la aprobación. En un momento, bueno, se van dando situaciones, la gente tiene que votar, van recopilando, van haciendo encuestas, van preguntándole a la gente. Son todas situaciones obviamente muy graciosas, tiene su humor de Office al principio, que se basa medio en sentirse incómodo, en la vergüenza ajena, en a veces es un humor un poco más simple, con algunos golpes, con algunas caídas y esas cosas. Lo que más me copa igual es el cast secundario, que tiene personajes realmente muy buenos. Uno de los personajes, estamos viéndolo aquí, Randy es todo este muchacho, es el típico pro-yankee, ultraderecha, que piensa que todo es un juego de básquet y tiene que, o de juego de fútbol americano, y tiene que motivar a la gente. Por ejemplo, en la oficina tiene una escopeta recortada, cuando la gente se sienta ahí, ellos tienen que mirar esa escopeta para charlar con él, para pedirle cosas. Es quien aprueba básicamente todos los proyectos de esta oficina, pero obviamente uno de los personajes más graciosos. ¿Qué sucedió con esto? Dijimos que la primera temporada no fue del todo buena, la gente estaba medio indecisa, entonces como que le dieron una vuelta de tuerca, cambiaron al personaje de Leslie Knope, a la protagonista, que era hasta medio tonta, era como demasiado naif, demasiado positiva, estaba ahí como siempre, era demasiado esperanzadora, y lo volvieron un personaje más real. Dejaron de lado todo este asunto de rellenar el parque, además tenía una relación amorosa con uno de los personajes, que ella pensaba que estaban muy metidos amorosamente, pero en realidad se habían dado hace 5 años, el pibe no se acordaba nada, es medio un facha, medio que la ningunea ella. Sean todas situaciones, ¿es graciosa? Sí, obviamente, se pone mil veces mejor que como arranca. Quiero decir, porque el argumento de la plaza que hay que rellenar es como muy chico y muy encerrado. Por eso es que, por suerte, dijeron: che, muchachos, pasemos otra cosa. Entonces, abrieron la puerta para un montón de otras situaciones que se van dando. La recomiendo, sobre todo, insisto, por los personajes secundarios y por todas las situaciones que se van dando. Tiene a este Aziz Arasi, que es un chabotito que está siendo muy conocido en varias comedias. Tiene algunos personajes medio secundarios, es el chico que estábamos viendo ahí. Y el que tiene problemas en los aeropuertos. Para entrar. Lo paran todo el tiempo. Y ella la joden con todo tipo de situaciones, con todo tipo de cosas. A veces la tildan de alcohólico, a veces la tildan de loca. Es muy bueno porque él siempre, siempre la bardea, este muchacho, es mucho más inteligente y aparte se la da medio de langa, y es un personaje medio al principio de Jerry Maguire, de Tom Cruise en Jerry Maguire, medio como un agente llamando a todo el mundo pidiendo. Quiero ese queso. Abrieron la mozzarella también. Todo tipo de quesos. Por eso, si no saben qué ver, Parks and Recreation, obviamente que la dan por la tele. ¿La segunda temporada ahora al aire? No, ya va por la quinta temporada. ¿Ah, ya la quinta? Sí. Por eso, es que estaban como diciendo: che, ¿la cancelamos o no? ¿Qué hacemos? Dieron un volantazo y la salvaron por completo. Fue nominada, no ganó el Emmy, obviamente, a Mejor Comedia. Porque Modern Family sigue robando hace 4 años. Pero la verdad es que la pilotearon y la supieron zafar. Parks and Recreation, la que supo ser la hermanita de The Office, véanla, por favor. La gente pensaba, Guido, que el de Gris, Paul, el baterista, eras vos. Yo, un viejo choto. Igual hay mucha gente que dice que vos lucís como un joven, pero sonás como un viejo. Ya estás acostumbrado igual a que te digan. Sí, eso todo el tiempo. Hay gente que te dice, por las costumbres de uno, o por escaparle a ciertas costumbres de la sociedad, uno es un viejo. Guido, o por mencionar ciertas palabras. Sos un indignado de la ¿ves? Vida y lo sabes. Por mencionar joven, ciertas en el fondo palabras, sos un rebelde. No. Yo, por ejemplo, uso algunos términos que la gente lo considera de viejo. Y como la, noticioso, por bueno, pero está bien, pero vos te vas a fijar a la Real Academia Española y ese término no es que dicen, bueno, no es válido. Que usa este término está en desuso. Citar a la Real Academia Española es de viejo. Y también. Bueno, está bien, pero son esas cosas que están dentro de un marco legal. Diccionarios de viejo. Sí. Están dentro de ¿vos consultás la Real Academia Española? La RAE. Decididamente. ¿Haces el amor con medias, Guido? Con la M de fondo, como sí, bueno. Lo he dicho con medias. ¿Qué? ¿Eso deprime? ¿Vivís solo? Sí, claro, que importa es otra cosa. ¿Vivís solo? No. ¿Estás en pareja? Sí, exacto. ¿Con novia? ¿Estás casado? No, en concubinato. Concubinato. Exacto. Qué pecado. Y escucho mucho tango, quiero aclarar. No me digas. Escucho mucho tango. ¿Tu mujer tiene qué edad? 32. 32. Como vos, un poco más, exacto. Un poco menos. ¿Cuánto tenés vos? 32. 32. Sí. ¿Se conocieron en el colegio? Exacto. ¿En serio? Estoy mintiendo. Exacto. Tu cantante favorito de tango, Aníbal Corps, ¿no? Escucho el tango. ¿En serio se conocieron en el colegio? Sí. ¿Desde entonces están juntos? No. La vida los reencontró. La vida nos reencontró. ¿Habías hecho algo en aquella época? ¿Cómo? ¿Habías hecho algo con ella en aquella época? ¿Te gustaba en esa época? No. ¿Ella gustaba de vos? Creo que no. ¿Cuando lo reencontraste estaba más fuerte que antes? ¿Hablan del colegio cada tanto? Es una etapa que a mí me genera cierta nostalgia. ¿Y hablan? No. Por eso es tanguero, señor. No me gusta. ¿Cuánto tiempo hasta el primer tiki-tiki? Pero el reencuentro fue en 2007. Bueno, ya sé, pero... Sí. Igual, semanita. Cosa tuya, ¿no? Menos. Bien. No respondas igual sobre tu intimidad, rápido. Si no querés. No, está bien, hasta ahí llego. ¿Esa vez fue con medias? No. Bien. Fue en verano. ¿La rompió? No. Esa vez no. Pero bueno, ¿escuchar tango es de viejo? Destapado otro. Para nada. Bueno, es un lugar otro. Común. Así como discriminar a una banda de death metal pensando que son asesinos es un lugar común. Totalmente, estoy decir acuerdo. Que aquel que escucha tangos es un viejo es otro lugar común en el que prefiero no incurrir. ¿Vos escuchás tango, Gus? No. ¿No te gusta? No me disgusta, no tengo tango para escuchar, la verdad. No. ¿Te recomiendo un disco? Por ahí lo escuchaste ya. A ver. Edmundo Rivero en un fardo. Él y los guitarristas. La rompe. Y bueno, el mundo Rivero me gustaba. Una letra mejor que la otra. Se ha desaparecido hace años. Pobrecito. Un placer haberlos tenido, sí, a los dos. Estaba pensando qué podíamos apostar, pero no se me ocurrió nada, así que. ¿Pero qué? Lo dejamos para la mañana juegan Brasil y Uruguay, ¿Uruguay Argentina no juega? No. No estamos invitados. Fuera de la Copa de Confederaciones. No hay un amistoso próximamente, nada. No he clasificado. ¿Querés apostar de Vélez Newell? Puedes apostar acá, lo único que queda. No me interesa. Sí, ¿Pero qué es Vélez Newell? Un frío. Y la super final de la Argentina. Un frío ese día. Martínez, el ganador del torneo inicial contra el torneo final. Niebles con Niebles. La cancha, claro. Ah, cierto que se. En Mendoza. Se pone en práctica esa pavada ahora, ¿no? Exacto. ¿Le importa a alguien? Digamos, ¿se está hablando de este va a ser el verdadero campeón? No. Encima lo hacen en Mendoza. No, con ningún punto. No juegan en Antártida. No, el problema es que esto trae como consecuencia poder participar, en caso de que gane Vélez, de la Copa Libertadores del año que viene. O está. De la Copa Sudamericana, sí. Newell's ya está. Pero que Vélez no está porque ya jugó la Libertadores. Ya jugó, esta Libertadores que pasó es por el torneo que había ganado. Ah. ¿Quién más va a jugar la Libertadores, además de Newell's? Juega Newell's, el ganador de la superfinal, esta. Si gana Newell's, ¿qué pasa? Si gana Newell's, pasa la a Lanús por la tabla general. La tabla general de la temporada. Pero es ridículo eso, porque Newell's ya, o sea, ya está clasificado, pero el anterior no. Claro. O sea que no es River que salió segundo, sino que computan los dos torneos. Claro, porque el que, claro, es el segundo de la tabla general de los dos torneos, no solamente de este último. Ni siquiera ¿Lo conociste a Grondona una vez? ¿Lo entrevistaste? Sí. Todo pasa. ¿Te puedo dar un mensaje por si lo llegas a ver de nuevo? Sí. Es un señor. Que directamente decíselo. Sí. Bueno, hoy en el Grupo La Muerte va a estar el espacio de Andrés Burgo a propósito de la historia del anillo de Grondona del Todo Pasa, que lo tiene puesto. Que lo tiene puesto. Pero mira, a mí que no me importa tanto el fútbol y no le presto atención, escucho lo que esto me decís y me parece una ridiculez total y absoluta. Y bueno, hace incomprensible además. Necesitas la Real Academia Española para que te explique cómo es el torneo en la Argentina. Mira, ¿querés que te lo digo rápidamente? Esto es el ganador del torneo final, que es Newell's. El ganador de la superfinal, que vamos a suponer que sea Vélez. Sí. Va Vélez. Si no va Vélez, va Lanús. Si no va Vélez, va Lanús. Ganador de Copa Argentina. Sí, el ganador de la Copa Argentina, que se define a fin de año. el que llega más lejos de Copa Sudamericana. Sí, sí, se ríe. ¿Cómo el que llega más el lejos? El que llega más lejos, de los equipos argentinos, el que llega más lejos, ya, distancia y, más lejos. Ni la siquiera Copa tiene que ser campeón, o sea, van, lejos, llegar a incorporar, el que tiene el número 3 más delgado también va a entrar. ¿Cuántos equipos van de Argentina? Bueno, hay 5 plazas. ¿5 plazas argentinas? Puede haber 6, y ahí es donde puede entrar River, si Newell sale campeón de esta Copa Libertadores que está jugando y que está en semifinales. Si Newell sale campeón, ya se asegura la participación de la que viene. ¿Cuál es el mérito del equipo que llega más lejos? Si ese equipo llega a la segunda ronda, por ejemplo. Perdón, sí, ¿y si todos pierden en la segunda ronda, todos los argentinos vamos, que quedan? La diferencia, el jugador que gole, más cruces, jugadores negros tengan el plantel, para mí. Para y mí. Bueno, ya después entra a tallar algunos. ¿Quién es el genio que pensó los dirigentes? Claro, lo mismo que iban a hacer un de torneo de 38 equipos. Claro, no le echemos la culpa a don Julio, nada más, ¿no? Claro. Esos cráneos. O sea, te está alejando más del fútbol esto. Pero si él dice, no, muchachos, esta es una payasada, ¿no lo cambian? Sí, se cambia. Sí. No, nunca se lleva a cabo. A mí lo que me terminó de alejar del fútbol fue lo que me enteré ayer a la tarde. Discúlpame, perdón, antes que él te conteste o lo que vos le cuentes. No veo cómo te alejaste del fútbol, porque cada vez que te presto atención estás discutiendo con Gallo sobre fútbol. Ah, pero eso es putería, el puterío está cerca. Nos gusta el accesorio nosotros. ¿Qué? ¿Perdón? Un equipo de una categoría quiso ser sobornado por otro a través de la barra brava. ¿Un equipo de una categoría quiso ser sobornado por un equipo de otra categoría? No, de la misma categoría. Tenían que jugar. Sí. ¿Y el puente fue la barra brava? No fue el puente, fue directamente. Hay tanta plata para la barra brava para que ustedes apreten al equipo para que no gane. Ah. Yo, para mí es una novedad insólita. ¿Se puede decir quién? Y los huevos ya me llegaron a la Torre Eiffel. ¿Fue en otra provincia que no sea la de Buenos Aires? No fue en otra provincia. ¿Es un vendehumo? Tómenlo, si quieren, como vendehumo. Vendehumo. Y bueno, eso impresionante. Sí, ¿te afecta de modo particular? Impresionante. Muy triste. Guido, no sé si vas a estar por acá mañana. Cata, supongo que sí. ¿Mañana? Pero sí, mañana tenemos Mastifal. Va a ser una de las bandas que va a estar en el Metal para Todos el 10 de agosto en el Malvinas. Mastifal va a tocar con nosotros mañana canciones de rock podrido. ¿Rock podrido? Es una banda de metal extremo argentina, pero que hizo un disco con versiones de canciones clásicas del rock argentino, de Box Day, de Papo, de Veladores, de Sumo, de Virus, de Soda Stereo. O sea, una especie de covers adaptado a Mastifal. Rock podrido es el trabajo de Mastifal. Es el disco de Mastifal. Varios invitados están en ese disco. Varios de ellos van a estar mañana tocando junto a Mastifal. Lula de Lucas Ativa, Andrés Jiménez de Demente y de la tierra. Adrián Barilari de Rata Blanca, Willy Quiroga de Box Day. Algunos de los invitados que van a estar mañana. Así ¿a que qué hora vienen? Mañana en la tarde, Mastifal en vivo en Doble Nada. Nos vamos con Mastifal haciendo Primavera Cero de Soda. Escucha a ver si te gusta. Azul, busque baña mi ser.